Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite M. Donde encontrarás información, debate y reseñas sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Marcus. Hola Metal Gear, te lo digo. Hola Metal Gear, estamos en una edición más de Elite en Radio, a través de Radio Instituto Urbano únicamente, en la transmisión en vivo. En el diferido también vamos por Anime Nexus los domingos a las 5 de la tarde. Este es programa pregrabado para Anime Nexus, en vivo para Radio Instituto Urbano en esta edición del día de hoy, 8 de abril de 2015. Es el programa número 7 de la segunda temporada. Bravo. Solo mandar buenas noches. Hoy aparentemente no vamos a estar Marcos y yo. Marcelino no sé dónde ande. Chander no puede. Perito tampoco. Tocho. Tocho, ¿quién es Tocho? No, nunca ha existido. Pensé que era, este, ¿cómo se llama este juego? ¿Polygon? Ah, sí, ¿Polygon? Es la leyenda urbana. Es pinche de Polygon. Es esa madre, güey. Sí, la noté hace muy lindo. ¿Para qué nos hacemos güeyes? ¿Sabes cuándo va a estar constante Tocho en el programa? ¿Cuándo? Cuando salga Modern 3 en América, güey. Ay, saludos a Chandler. Me parece que sí escucho el programa en la retransmisión. ¿Cómo que sabes que sí lo escuchó? Porque el otro día me metí a la página del ITN. Que es, si vayan a Facebook del ITN y denle los mensajes que mandaban los respondí ese güey. Ah, va. Digo, igual y en una de esas, pues mientras me escuchaba. Oh, mira qué chingón. Pasamos al Chandler Pollo, ¿no? Lástima que no está, pero bueno, ocupaciones personales a veces son prioridad. I know. Muy bien. Pues arrancamos una semana medio flojita, ¿no, Marcos? Después de la pinche avalancha de noticias de la semana pasada, con en gran medida gracias a Nintendo Direct, esta semana de Pascua ha estado muy... Bueno, lo que va de la semana, del miércoles pasado al día de hoy, pues ha estado tranquilita la movida de los juegos. Sí, no ha habido de hecho nada interesante. A lo mejor todos están como que tranquilones porque ahorita quien está acaparando la atención para la próxima semana es Mortal Kombat. Ah, que ya viene, cierto. Martes de la próxima semana para simples mortales, tal vez para mí desde el sábado. O sea, sé que te vamos a perder esos días. Sí, ahora que no, lo pienso. Y no lo niegues, güey. No lo niegues. Sí, me van a perder. A lo mejor me enfermo y no hay programa. No, claro. Tengo que hablar de Mortal Kombat de aquí. Oye, güey, y sí. La neta... Bueno, igual no sé. Igual es una pregunta medio pendeja de mi parte, ¿no? Pero habrá, ¿habrá grito de Raiden? Sí. Claro que habrá Raiden. gritos de Raiden, todo de Raiden. ¡Vamos a la pared! Creo que hasta lo pusieron más ruidoso al güey. ¡Oh, bueno! Y bueno, pues hablando de Mortal Kombat, precisamente el día de hoy salió la versión de plataformas móviles. Ah, free to play, ¿no? Sistema operativo. Sí, con sistema operativo de iOS o Android. Es como una versión. De pinches pobres, güey. De Mortal Kombat X. Sí, de pinches pobres. Y ellos al mismo tiempo, güey. Es que sí, los dos estamos pensando lo mismo. Así que si ustedes tienen un celular con iOS o una tablet con iOS o Android, cualquier madre. Que sea reciente, tampoco mames, que su pinche celular de hace 5 años reproduce esa cosa. No. Vas a ver al güey de Ed, Eddie, Eddie, güey. ¿Por qué no jala este juego en tablón? Ah. no sean Jimmy. ¿Cómo se llama? Jimmy, ¿no? No. ¿Qué Johnny? No me llamo Johnny, que no me llamo Jimmy. El Johnny, ustedes son como Johnny, que tienen un tablón. No esperen por esa mierda ahí. Yo tengo un iPad, no sé qué putas. ¿Sabes qué? Me dejó vivo. Fuera del cotorreo de que no existe y la verga. ¿Sabes quién? No lo. ¿Sabes quién lo va a bajar luego, ¿no? ¿Quién? Tigre Tocho. El Tigre Tocho. Ya lo vamos a perder más todavía. Pues no se bajó el Street Fighter para iOS, güey. Bueno, vaya, pues estos casos por mí. Quieren ni tablo ni nada, se pierden. Ah, no, ya ese es en su teléfono, güey. Yo creo que sí le va a comprar. Sí. Él le va a comprar a Nintendo, güey. También yo también. ¿Qué, en móviles, güey? Pero porque de aquí a allá mi Galaxy S3 ya está. ¿Ves? Yo sí renové antes, güey. Nah, pues es que estoy conformista. No, yo aprovecho que Movistar me renueva teléfono cada año, güey. Ah, bueno, eso sí, pero es que no tengo plan, ¿sabes? Pides porque es pinche pobre, güey. Sí, es pinche pobre, yo me robo, yo hablo desde Wi-Fi. Sí, pero... tutoriales para robarme saldo de este país. Ah, pues qué pedo. Oye, salió un free-to-play en Nintendo 3DS, es el Pokémon Shuffle. Ah, pero ese fue hace ya varias semanas, por eso no lo publicamos. No, sí, pero a mí me apareció ayer. No es Pokémon Shuffle, es Pokémon Rumble World. Free-to-play, ¿no? Pero el Shuffle, o sea, el Shuffle ya llegó como al 50.000 descargas, algo así, 200.000 creo. Pues sí, güey, a mí apenas me apareció. Es que actualizó la consola anoche. Ah, con razón, es que cuando la actualizas te lo regalan. Te lo regalan con Te obligan a que te lo produzcan. Dale, ya si no lo quieres, como. Lo bajé y me estuve entretenido un rato ahí. Es el Candy Crush de los pobres. Bueno, de los más pobres. De los pobres hipócritas. ¿Por qué de los pobres hipócritas, güey? Que todos los que decían que se quejaban de que la gente que jugaba Candy Crush se sentía gay y se dejaba de decir, a mí no me gusta entrar, ahora están jugando Pokémon Shuffle y están bien felices. Y es la misma mierda. Y yo sí lo jugué y sí es divertido, pero... Sí está divertido, güey. O sea, es un juego es un juego así para ir en la combi, güey. Lo que no me gusta es que te venden todos los cabrones. ¿Cómo que te venden ahí? ¿Las vidas? diamantitos, moneditas. No sé si sean diamantitos, son unas como piedritas azules. ¿Y qué más chingados, güey? Creo que ¿es un pay for the win? Sí, de hecho, porque haga de cuenta usted, tiene una vida, la usa y se le regenera una vida hasta después de 15 minutos. ¿Media hora, güey? No, ¿qué? No, a mí me pareció media hora, güey. El chiste es que después de un tiempo ya se regeneran las vidas que uno usa. Y si eres un pinche desesperado, pues obviamente vas a comprar pinches vidas. Y ese es el plan de Nintendo. Si eres un pinche desesperado y quieres comprar más. Claro. Y el otro que usted dice es el de Pokémon Rumble World, que por cierto también va a ser free to play en el Nintendo 3DS. Y comentaron de eso en el Nintendo Direct la semana pasada. Pero no sé si también está. La verdad, no revisé esa madre. Pero por eso me confundí. Yo dije, a lo mejor es ese, ya salió. Yo como en la pendeja. A A lo mejor si andas en la pendeja, güey. ¿Qué te puedo decir? Aparte, si ya estoy en la pendeja, porque hoy recibí un muy bonito regalo. ¿Qué te llegó? ¿Qué te mandaron, no? Irene trajo un New 3DS europeo para mi solito. ¿Pero está bloqueado por región? Sí, pero me trajo también un juego. ¿Ahí cuánto trajo? Pero fíjese, el Majora's Mask ya lo tenía. La edición de colección que tiene, necesito este juego que más me gustó. Ya tengo una excusa perfecta para tener mis juegos de colección europea. Ya tengo donde jugarlo, ya no me sentiría pendejo por comprarlo si no puedo. Pues sí. ¿Cuándo intento quitar esa madre del bloqueo regional? Nunca. No tiene razón de ser, güey. Pero nunca lo voy a quitar porque está desde Nintendo DSi. ¿Y eso fue hace cuánto? No, 9 años. Algún día tendrán que quitar esa madre, güey. No creo Nintendo, que lo quiten nunca. Pinche Nintendo a veces es bien evil, güey. Siempre ha sido bien evil. Pero no somos los que no nos vamos a comprar. Es que el dueño de Nintendo es en su dinero, güey. Dinero. Ya cobres, güey. A ver, espérame. Sensei, ¿se permite que sí lo pueda agregar a la llamada? ¿Siempre sí? Que tal vez sí. O sea, su internet dice que está un poco feo. Parece que igual quiero ser internet. El mío está peor, no mames. El primero es el que tiene mejor sitio. En internet más mejor. Ojo, estás bien jodido, güey. Dije más mejor. Más mejor sitio, no. Es menos jodido, menos peorcito, güey. El más menos peor. El más menos peor. Ok, no está perdido, güey. Mira, vea. Hoy tengo como que la pila. Oye, el Five Name regalo. Tengo 3 3DS. Pero uno los compra, uno no lo compraste tú. No, de hecho no compré 2 yo. Ya. Recuerda que el 3DS que se lo fue regalo. Sí, es verdad. Dice bonito, pero no sé si está bonito. Pues no sé, dice que está marcando, güey, porque sabe. ¿Qué? Es que sí, esta pinche semana estuvo muy jodida. Yo lo sé, güey, estuvo muy jodida. ¿Te puedes pelearnos por algo? Por algo, no sé, güey. Oye, pero dices que no quieres hablar de ese cabrón. Es que no hay nada que hablar de ese, güey. Que solo que se va a ir a la mierda todo ya. Qué bueno que se vaya. Bueno, quiere comente, pues. Lo voy a comentar así brevemente. Lo veníamos anunciando, lo veníamos diciendo desde hace 2 años, ¿no, Marco? Sí, y más con énfasis desde que empezamos el ITN, ¿no? Caray. Se me metió música que no debía ser. Cumbias. No, güey. Son pinche música rara, güey. Ok. Pinche anime, güey. Pinche anime, güey. Sí, güey. Pues pinche Don Matrick, el otrora directivo de Microsoft en la división de Xbox. Célebre por la frase de: oh, si quieren una consola que no se conecte a internet, tenemos un producto llamado Xbox 360. Luego, a las pocas semanas después de esa declaración, lo fue despedido de Microsoft. Y al tiro no pasaron ni 3 días cuando ya estaba como CEO de Zynga. Que es los que hacen La Granjita y el Cityville y no sé qué otros jueguitos pedorros de free to play que andan por ahí en las redes sociales, ¿no? Sí, joder. Resulta de que pues empezó a valer madre Zynga. Y su fallo empezó todavía peor a raíz de que empezara Don Matrick a trabajar en Zynga, ¿no? Sí, todos empezaron a ir a la mierda, los que empezaron a devaluarse, todos los juegos completamente perdieron calidad. ¿Valen más las acciones de Nintendo, que ha estado también de del carajo? Que las de Zynga. Que en su momento llegaron a valer tanto como las de Sony. Y ahora pum, se fue todo al carajo por culpa de ese güey. Estoy casi seguro que por culpa de él. Y ya lo corrieron y el que era CEO antes de ese güey volvió. ¿En serio? ¿Eh? Bueno, falla. Así es. Pues ya. ¿Ahora qué va a hacer? No han dicho qué van a hacer, solo a la mierda ya. Pues sí, ya lo ocurrió y ya. Desaparece. A mí lo que me da miedo es a dónde vaya a acabar. Ah, ahorita no va a acabar en ningún otro lado. Ya, o sea, ahorita va a acabar alguna empresa pedorra, pero ya en los videojuegos no tiene nada que hacer. En Konami, güey. Y reemplazando a Kojima. Lulu. O en Capcom. Ojalá. No. Capcom no tiene para pagarle ahorita. Me gustaría verlo en Konami, solo por el bendito Carlos. Pues el bendito Carlos. Oye, sí, qué gacho le. Oye, que ya restablecieron el nombre de Hideo Kojima Game, un juego de Hideo Kojima y el Kojima Productions y todo eso. ¿Ya lo restablecieron en los Metal Gear? Sí, después de que del capítulo semanal de la novela entre esos güeyes. Como que ya Konami quiere sacudirse un poquito la tierra que agarró por haber corrido este güey. Muchos consideran que fue injusto, pero ya cuando uno lo empieza a analizar, como que sí, que yo tenía razones de pasar para la chingada. Madre. Es que el güey vivía como reina. Sí, mira, yo siento que la cago mucho con eso. Sí, siempre la caga. Los japoneses siempre la cagan. Ah, no son. Ah, por cierto, eso me recuerda a una nota interesante. Sony ya conquistó uno de los mercados más difíciles del mundo, que es China. Corrección, lo dejaron entrar a uno de los mercados más difíciles, como es China. Ah, bueno, sí, y lo conquistó. ¿Cuántos millones de copias? Digo, de consolas. No se sabe cuántos millones, pero se agotaron. Posiblemente hayan sido unos 3 o 4. No sé, han de haber entrado muy conservadores. Pues el mercado chino es de tenerles tantito respeto, Sí, pero considerando que los de Sony son japoneses, el resentimiento también cala. El resentimiento también cala. No digas mamadas, güey. ¿Cuál resentimiento? ¿En los chinos tienen un chingo de resentimiento a las compañías japonesas? ¿Ah, sí? Yo sabía que eso era con... yo pensaba que era con los coreanos, güey. También. Ah, también. Todo el mundo le tiene resentimiento a Japón. Pero pues ellos quisieron. Y se los bombearon a los güeyes. Y sí, pero pues, ya ven, es un puto rencor. Porque en Corea estuvo ocupado mucho tiempo por el imperio japonés. Ah, y porque sí, la bandera de Japón significa una mamada en Corea. Y ese tipo de cosas que la gente no supera. Por eso. Y si les mandamos. Si les mandamos al presidente de acá, para que les diga ya superenlo. Ay. No, no. Capaz que son otros más pendejos. Ah, neta, son mamados. Sí. Pero qué mal por el pobre güey, porque se lo escuchamos, pensando ya se fue a ir a Matrix. Pero qué bien, se la merecía. Este tipo de gente, yo no sé cómo llegan a la industria de los videojuegos. No tiene nada que hacer, solo son trajeados. O güey, tipo México, que son recomendados y nada más. Fíjate que cuando fue el E3 del año 2013, cuando pasó ese acontecimiento. No sé si recordarás que yo estuve en el Cubil ese viernes, inmediatamente después del E3. No recuerdo muy bien. Pues fui al Cubil allá en casa de Darquito y estábamos y comentamos el E3. Oh. No me acuerdo. Es más, me acuerdo porque fue un día que el Cubil llegó cerca de los 400 oyentes, una cosa por el estilo. Bueno, la cosa es de que en ese Cubil estábamos hablando del E3 y me dice Darquitos. Hizo un comentario así sobre Don Matrick y dice el güey, no, es que este Don Matrick es uno de estos güeyes trajeados sin cerebro. Pero dijo una palabra muy específica, digo súter o algo así. A ver, si Arquitos está escuchando el güey, a ver, pinche Arquitos, ¿cuál es el término ese que dijiste, güey, de los pinche güey trajeado ejecutivo sin cerebro? Yo lo conocí, trajeado. Sí, pero ahí está pinche Arquitos. Sí, pinche Arquitos siempre escucha el Instinto Urbano, güey. Es el güey de andar oyendo. Saludos a Arquitos. Saludos al pinche Arquitos, güey. Ya, adivina, güey, al güey también le está fallando el internet. Lo suyo es un pinche virus. Pero creo que el virus lo empezó Javier Andrés. Que le mandamos un saludo. Como antes ya mi internet ya medio se compuso, güey. Esto ya está jodido. Javier es quien ya está medio muerto. Oye, sí, no manches, a Javier cuando no le pasa una cosa le pasa otra. Sí, pobre. Saludos, Javier, para que se mejore su desmadre. Pues sí, güey. Oye, ya se nos acabó el tema, ¿verdad? ¿Cuál? ¿De Don Matt? Sí, ya se acabó. Ay, qué tristeza. Oye, ya salió la categoría de 200 de Mario Kart 8, ¿no? No, hasta el 23 de abril. Hasta el 23, ajá, ya. Sale junto con el contenido descargable que incluye a los personajes de Animal Crossing y los otros 8 pistas. De las que solo se conoce hasta el momento la de Animal Crossing. Oh, ya. Pues bueno, comentando sobre lo de PlayStation 4 en China, que pues ya salió en el país con un costo de 2.899 yuanes chinos, que es algo así como $466 americanos. ¿Es el lugar donde más caro se vende? Pues sí. Y es el precio más caro a nivel mundial. Verga, ¿aquí cuánto está? ¿En $300? No, en $400. Ah, está bien. Soy un pinche afortunado. Oye, güey, ¿dónde venderán la base del Play 4, güey? Lo quiero poner en vertical. Seguro. Póngalo al lado de una pared o de un mueble, pues. Sin soporte. Ese es mamón, pendejo. Pero quiero que se vea épico, güey. Quiero tener la basecita, güey. Para que no se raye el pinche lado, güey. No mames. Yo lo tengo sin la basecita, pero la basecita la puedo encontrar en el mercado, güey. Porque encontrarla en locales no está mal. Oh, ya. Yo no voy a comprar la pinche Sony. Lo hubiera incluido de fábrica, ¿no? Es que la consola está más diseñada y luce más cuando está... Pues sí, aunque en la casa últimamente... No, sí, se ha jugado mi carnal. Sí, pero... ya cuando... Bueno, ya cuando salga esa consola va a tener vida cuando ya compre el Street Fighter 4, güey. Vida para usted. Vida para mí, güey. Y es como... Pero la consola va a tener vida, güey. Es como para usted y otros cuatro, güey. ¿Quién va a comprar otro Street Fighter 4? Pues tú, güey. No, yo por el momento. Si sale en un momento, por ejemplo, entre Phantom Pain o entre Batman Arkham Knight. Perdón, sí, pero wow, de Carson las retas. Parece ser, como dijo Chandler, como me comentó Chandler el otro día, parece que sí va a haber retrocompatibilidad en el online. Entre Play 4 y Play 3. Play 4 con Play 3, porque parece que los servidores van a ser los mismos. Entonces pues ahí no, voy a tener. Entonces ya no te lo tendrías por qué comprar, güey. No veo cómo Capcom podría pagar eso. Pinche Chatter, oye, pinche Chatter se está haciendo, güey, ya anda comentando en el Facebook. ¿Ya vio? Me dijo, Judas, güey. Judas. A lo mejor estaba barriendo en el quehacer escuchando. Estaba barriendo. Ah, muy bien. Muy bien. Ok, pues. Pues sí, entonces, pues mira, si yo me lo compro en Play 4, güey, pues ya podría jugar contigo, güey. Con este otro. ¿Quién es este, güey, que siempre se lo chingan, güey? ¿El que te hizo el ultra de las burlas? José Luis. Luis, ¿qué? Luis Morales, ¿no? No, José Luis. José Luis, Luis Morales es pro. José Luis la mata feliz. Ese, güey. Este. Y otro. Ese fue el que te dijo que eras muy malo, ¿verdad? No, ese no fue. Otro güey, pero ya como de esos güeyes que cambian su nombre en Facebook muy seguido y sus fotos, ya nunca lo busqué. Okay, ya, chico, hay conversaciones en Facebook. Qué hueva buscar. Oh, ya entiendo. Bueno, pues con Chandler, con no sé quién más, con el. Ay, con Barbie, güey. No, no creo que sea retrocompatible. No sé por qué. No se me hace. Así. Sería gastar en servidores para unos cuantos. Pero no vas a gastar servidores en unos cuantos, usa los mismos, güey. Sí, pero de todos y usa los mismos puertos, animal. Pero de todos modos, o sea, si ese fuera el caso, ya habría entrado en otras plataformas. ¿Cómo que otras plataformas? Lo que pasa es que eso de los servidores y todo aplica, por ejemplo, en todos los pinches Call of Duty. Ajá. Es lo mismo, es lo mismito, son los mismos servidores, son los mismos puertos, es el mismo desmadre, es vaya, están separados por un pinche papelito que dice estos son 360 y estos son Xbox One, estos son Play 3 y estos son Play 4. Y no se puede. Uh-huh. Y Activision dijo, no se puede porque es un gasto de no sé qué chingados equivalente. Y si considero que es el juego de los más del más vendido del año pasado y no pueden gastar en eso, no creo que con pura pinche calidad todo este dinero que se necesita. Pero güey, qué bueno. A ver, güey, pero a veces pienso que eres medio pendejo, güey. A ver, explique. ¿No te acuerdas que Capcom está usando las librerías de GGPO, güey, para el juego en línea? Sí. Y las librerías del GGPO nada más es cosa que se compilen porque nada más te mandan los comandos de tecla. No importa en qué plataformas, porque el GGPO lo puedes usar en Linux o lo puedes usar en Mac, güey. O lo puedo usar en Windows, ajá, en ese caso. Es lo mismo, güey. Es la misma pinche gata, nada más que revolcada. Entonces, ¿por qué los de 360 no pueden jugar con los de Compu? Pues no sé, güey. Bueno, dejemos esa discusión para compadre. Mira, mira, que no pueden jugar los de Play 3 con los de Xbox, te la compro, güey. Porque ahí está. Es que aquí vamos a otra cosa, güey. ¿Cómo chingados va a jugar alguien que tiene Xbox Live contra alguien que está en PlayStation Network, güey? No hay conectividad entre ninguna de las dos redes. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. En cambio, güey, los que juegan en Play 3 y los que van a jugar en Play 4 se conectan ¿a dónde? A la PlayStation Network. Ajá. Y ambas redes son retrocompatibles. Y la red de PlayStation Network de Play 4 es retrocompatible con la de Play 3. Ajá. Tanto que usan los mismos. Pero tanto que usan los mismos puertos, güey. Claro, la diferencia es de que los de Play 4 pagan y los de Play 3 no. Sí. ¿Quién sabe qué chingados vaya a ser? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Qué vaya a ser Sony? No, lo que pasa es que había una cláusula en el contrato de Sony que impedía algo así. Pero no recuerdo bien qué especificaba. Ah, igual, a ver. Podría prender mi Play 3, pero qué pena. Che huevo. A mí no me hace lógica que los de PC no puedan jugar con los de Xbox. ¿A poco se puede jugar en PC, güey? Sí, se puede jugar Street Fighter 4 en Compu. Pero en Steam, ¿no? En varias plataformas. ¿Cómo que en varias plataformas, güey? Es que Street Fighter 4 está no solo en Steam, sino también se puede jugar si lo compras, No recuerdo cómo chingados, así los japoneses que no manejan Steam. Que lo compran y que tienen Steam online. O sea, el chiste no es tanto la plataforma en la que lo consigues, sino tener el juego en PC. Y a partir de ahí puedes jugarlo online. Oh, ya. Yeah. Pero bueno, si es nuestro ¿cómo se dice? Si es cross media play. Madre. Crossover play. ¿Puedes jugar entre Play 3 y Play 4? Pues qué chingo. Neta, qué chingo. No, pero parece que sí va a ser nuestro compatible, güey. Pues a ver. No, yo no tengo. Sí, porque el 5 ya nada más va a ser para la generación actual, güey. Ya no va a salir para las anteriores. A menos que Capcom sea pinche pobre, güey, y va a ser el port. Ah, no, yo le confío más que salga entonces. En que digan Xbox One. Sí. Pero ahí en el contrato. Ah, pero acuérdate que no, pero no vas a. Ah, ya me acordé, güey. Acuérdate que el Street Fighter 5 va a ser exclusivo de Play 4. Sí, pero el Street Fighter 5. El 5, güey, el 5. Por eso el 5. ¿Y el 4 qué? El 4 no va a el 4 ya salió en 360, animal. No, pero yo lo que le digo, el 5 tal cual, porque Capcom cada que renueva actualiza según ellos su juego, le cambian completamente el nombre y el dominio. O sea, Street Fighter 4 es diferente a Super Street Fighter 4 y a Ultra Street Fighter 4 como dominio, por así decirlo. O sea, si por ejemplo Capcom hubiera dicho eso de vamos a dejar Street Fighter 5 exclusivo para Play 4, esa solo abarca Street Fighter 5 o todo lo que en tu cajita diga Street Fighter 5. Si sale Street Fighter 5 Ultra, eso ya no aplica en el contrato que tienen con Sony. Ah, ya. O sea, un pinche puercada, ¿no? De... De Capcom. Es lo mismo que pasó con Monster Hunter. Ahí los güeyes tenían contrato de exclusividad. No tanto así tal cual, pero decían Monster Hunter 3 va a ser de Nintendo. ¿Qué hicieron? Sacaron Monster Hunter 3 y Ultimate. Y ese sí sale en Play 3. Y en Wii U. En Wii U y creo que no otra cosa. 10 Vita creo. Ah, no sé. Pero así es como el pinche Capcom se aprovecha y se saca el contrato. Como quiera, lo tienen de ganar los güeyes, ¿no? O sea, que no le cuentan. Y al final del día. Sí, que por cierto la cagaron. Creo que, no sé, hubo algo parecido a lo que contó Chander la semana pasada. Porque que fue el... ¡Chander! El ¿dónde estás? Fue el Pro Tour Capcom. ¿Cómo se llama el torneo que hacen estos güeyes? Ah, sí, sí, la Capcom Cup. Ándale, esa. Y estaban, creo, en cuartos de finales todos. Y se jugaron las rondas normales, tal cual se deben jugar. El Penetration, el Tokido, el Daigo, el Infiltration y todo eso. No sé si sean todos ellos, pero el chiste es que había gente jugando. Eran los cuartos de finales y muy alegremente unos pasaron y muy tristemente otros pendejos perdieron. Luego pasaron como 10 minutos y se dieron cuenta los pendejos que jugaron con otra versión de Ultra Street Fighter 4, que es la 1.0. Y en el torneo las reglas específicamente dicen que se debe jugar la 1.04. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a jugar los cuartos de final y los chistes que habían ganado algunos perdieron. No seas mamón, güey. Sí, es en serio. Y al tío. Ya lo habíamos dejado así, güey, no mames. Un güey, no recuerdo el nombre, pero que es supuestamente un jugador famoso. Había ganado la primera ronda, pero en la segunda ya lo habían medido al güey. Y perdió. Y se fue emperradísimo. Ah, pues con razón, güey. Y entonces Capcom ya lo mandé para arreglar su desmadre, le invitaron al próximo torneo con todos los gastos pagados. Creo lo menos que podrían hacer. Oye, si no mames, cabrón. Y quien ganó fue este güey. Mango, creo que tenía. No recuerdo. Mango, creo que fue el gran campeón. ¿Quién es ese güey? A ver, déjame ver. Es un güey que empezó el año pasado. No, empezó hace poquitos años, pero no tiene. No es de la talla de los cinco grandes japoneses. Pero se fue haciendo un hombre chingándose a ese güey. ¿El Balrog no sé qué, güey? ¿Cómo? ¿El Balrog no sé qué? No, no, ese güey es otro. A ver, déjame buscar aquí. En el mismo Capcom, en la misma página de Facebook de Street Fighter, que al final había ganado. A ver. Porque no le hayan hecho como al coreano de Taken, güey. Ay, de hecho se la aplicaron así al otro. Creo que también el güey que perdió después de haber ganado también es coreano, pero no me acuerdo de qué chico, güey. Uy. Uy, qué cosa, güey. Mire, es el Capcom Pro Tour. Ay, güey, este chiquito. No es internet. Ay, qué pasa. Ahorita digo el ganador. Pues yo ya puedo entrar aquí en la tablet, güey, para formatearla. Transformate. Sí, formatear la tablet que voy a agarrar. Espere, y creo que es la noticia como random que hay este día, porque sí, no hubo nada más. Estuvo muerta la semana, güey. Ah, bueno, pues el Chavo Caro también va a llegar a los dispositivos de Samsung. No, ni lo leí. no seas mamón, güey. Sí, lo leí, pero no le puse atención. O sea, y el header y dije, Nada, neta, Marqués, no mames, güey. Lo leí, dije, sea serio, sea serio. Estoy siendo serio, güey. A ver. No mames, que no son chingaderas, güey. Pues así. ¿Qué? Pues, ¿qué te puedo decir, mi estimadísimo Marquesín? Permíteme. No, no te permito ni madres, güey. ¿Qué pasó? Sí, perdón, no me andaba. Nada, güey, nada, pendejo. Ya. Ah, perdón, son las voces de mi corazón. Corazón, pinche Gerson nos mata, güey, porque nunca tenemos tema definido. Es que ahí sí no había nada ni para hablar ni nada. Pues la neta, no, güey. Estuvo muerto este pedo. Al menos no nada para platicar entre nosotros. Pues no. No mames, vamos a hacer un audio hormiga de casi una hora y media, güey. ¿De qué? No sé. Vamos a aventarnos como un diario de la night improvisado. Pues sí, pero mira que salían programas épicos, ¿eh? Sí, por eso lo digo, no lo decía efectivamente. Por cierto, ya no jugué con el Serufo al Mabinogi. Yo ni lo peleé al güey. Bueno, sí los bajé, pero ya los se me olvidó. Qué muerto, no recuerdo. Pero también a mí me dijo. Oye, a lo mejor a ti no te gustan esos juegos, güey. Pues está chido. No, a mí sí me gustan ese tipo de juegos. Ah, sí te laten. Yo pensé que no, que ibas a decir, no, son pinches pobres, pinches juegos free to play y la chingada. No, yo me quejo de los juegos free to play que atraen gente con gusto de pobre. Escuchan banda, reggaetón, que le van a la América. Madres así. Como la mayoría de las veces. No mames, güey. Cuando veas mis personajes del Mabinogi, güey, me vas a envidiar, cabrón. A ver, lo voy a... Eso lo tengo que creer. Que ahí lo bajé, pero lo dejé ahí. Me marcó como un error. Por eso también andaba enojado con mi lampo. Ah, te enterraste, güey. A lo mejor no tienes tarjeta de video, güey, porque eres pinche pobre. Sí, porque mi lampo está muy viejita. Le digo, tiene como... años, qué raro, ahorita vi como que se le encendió la luz de y por eso como que no jala muchos juegos. Cuando pongo Flash incluso se empieza a trabar y a joder y todo se empieza a la mierda y no, no me estresa un chico. Por eso estoy así como en el plan de conseguir una laptop decente para jugar, para ya que todos los que dicen nada de PC gaming no sé qué, vienen a chingar su madre y o formatear esta y esto. Pues sí. Aunque ya una de esas ya no tenía ni Facebook. Estaba pensando incluso dejar esta laptop como para transmisiones y comprarme una Mac. No, eso es mamón, güey. ¿Por qué? No te conviene. A ver, mire, espera, ya encontré la nota de Capcom. Te la leo. Venga. Dice, el evento del fin de semana pasado, Capcom Super Tour de Street Fighter 4, tuvo un desagradable contratiempo que ocasionó las repeticiones de algunos combates. Los organizadores no se dieron cuenta en el momento indicado que varias de las peleas se llevaron a cabo con la versión 1.0 de Super Street Fighter 4 en lugar de la versión 1.04, como estaba especificado en las reglas. Por desgracia, para los que habían ganado la ronda de cuartos de final, las partidas tuvieron que repetirse. A ver, güey, pero tiempo. ¿Pero en qué la juegan? ¿En PC o la juegan en Play 4? No, digo, en Play 3. Se echan en Play 3. Sí, creo que ahí lo que domina es Play 3. Sí, sí, sí. Y luego... Venga, dale. ¿Marcus? Perdón, es que se apagó el control del Xbox. Sí, yo pensé que ya me había caído, güey, no me asustes a lo pendejo. No, perdón, pero es pantalón. Luego dice, por desgracia los que habían ganado la ronda de cuartos de final, las partidas tuvieron que repetirse, pues los organizadores decidieron que esa era la mejor solución. Ello dio como resultado que uno de los ganadores, Ryota, Kazunoko y Inoue, perdiera luego de que los primeros combates fueran invalidados. Según las declaraciones del organizador, Yon Chui, el lugar donde se lleva a cabo el torneo también había sido utilizado por una competencia de Super Smash Bros. Y entre la confusión de los dos eventos se utilizó una versión de disco de juego en lugar de la versión grabada en el disco duro de la consola. No especifica cuál fue, pero seguramente era PlayStation 3. Al parecer el organizador estaba confiado con la edición del juego en el disco duro y no supieron quién fue el que colocó un disco en la consola. A manera de consolación, el jugador que fue eliminado en la segunda vuelta de peleas, que es Ryota Inoue, recibió un viaje todo pagado a otro torneo de Capcom que se llevará a cabo en California, pues en la competencia reciente quedó en séptimo lugar, por perdido aquí. Pero yo lo que no entiendo, güey, ¿y por qué tanta mamonería, güey? O sea, ¿qué diferencia hay entre una versión y otra? ¿Que de Capri mama menos en la versión actualizada? No, o sea, si hay un chingo de diferencias así chiquitas, como que, por ejemplo, tales golpes no pegan en tales casos, pues, o sea, detalles muy mínimos. Pero en lo que se basaron estos simios fue en el reglamento. Y seguramente, estoy seguro que uno de los que perdió fue el que mamó. Estaba tan echado que se puso a alegar, güey, que yo perdí porque la pinche versión... No, perdiste porque eres malo, güey, no por el pinche juego. Aunque en una de esas el güey que perdió fue el que luego ganó y ya se me fue el Epic Win de su pinche vida. O sea, me chingué a los otros güeyes y me tuve mi revancha. O sea, me chingaron y tuve mi revancha y ahora lo eliminé. Puedo decir un Epic Win, pero qué chacal. Neta que pinche ojete el güey, papá. Ajá. Y a ver, déjame ver, a lo mejor aquí dice quién ganó. No me acuerdo quién chingado. No mames, que cómo es otra vez tener tablet, güey. Lo comprendo, yo no sé qué haría últimamente sin mi iPad. Ya sé, güey. A ver. Ganador Capcom Pro, tú. Ay, cabrón, puse otra ficha. A ver. Ay, cabrón. Ah, no. Ah, no está, topa. Ya. No sale. Ya, eso fue tu Street Fighter 4. No es propia culpa de Capcom, pero sí de los pendejos organizadores. Seguramente yo no dudo que haya sido un güey chacal quien puso ese disco, esperando que su versión fuera más perrona que la cuesta, o más rota. ¿Y de quién era el juego? ¿Quién sabe? A lo mejor el güey lo compró en una pinche oferta ahí de mercado. Pero, o sea, no usaban discos físicos, sino usaban versiones digitales cargadas ya de discos. Oye, güey, ¿no habrá sido Serufo que lo consiguió en 350, güey? Tal vez, con la suerte que tiene ese güey. No va mal. Saludos. Oiga, ¿cómo le hacemos para transmitir solo nosotros dos? Ya se me hace estar. No sé, güey, es que nos acostumbramos a tener siempre estos güeyes aquí en el mundo. Si había tema, más bien creo que si había tema. Sí, creo que se me olvidó, güey, si teníamos tema del día, pues se nos olvida. No, yo me refiero a que cuando había temas podíamos platicar nosotros dos. Sí, y ahora pues no tenemos, pinche que eso tiene razón. Pinche Gerzo, si Gerzo nos está oyendo a decir, pendejos, ya les dije que preparar el programa. Puñetas. Saludos a Gerzo. Pinche Gerzo nos mandó al carajo. Es más, tengo una idea para rellenar. Ya la vez es buena onda. Hay que armar como preguntas de los güeyes que nos escuchan. Ya, a ver, si sí, ahí armamos algo. La cosa que nos escuchen, güey, porque acá no nos oye nadie, cabrón. ¿Cuántas personas ves? Cuatro oyentes. Nada más nos oyen cuatro gentes aquí en Radio Interval. Más que a Cuadri. ¿Quién es Cuadri, güey? Ah, buen punto. No, neta, ¿quién es ese güey? Que no lo conozco. El candidato a la presidencia del año 2012 por un partido pitero, güey. No me acuerdo. ¿Cuál de todos, güey? No me acuerdo cuál era. Ah, el del turquesa, güey. ¿Eran esos pendejos? Sí, creo que sí, güey. Creo que sí, la verdad no me acuerdo. Era ese güey que nadie iba a su plata, sus discursos, nada. Es un pinche hipster, güey. andaba en combi. Andaba en combi, güey. No, lo único que le envidiaba a ese cabrón era que tenía su combi, cabrón. Y la tenía muy cuidada. Lástima el color, también. ¿Turquesa, güey? A huevo. A huevo. Tan pendejo, güey. Podemos hablar de política mexicana, pero luego van a decir, no, es que no es de meter el de México. Pendejo, si quieres hablamos de política de Finlandia. De muy Finlandia. Y como hay tanta gente de allá que nos escucha. Sí, güey. Sí, güey, neta. Pinche Tlazol, que nada más le da el like y el güey nos escucha. El güey aplica la de la... Yo estoy grabando y ya lo escucho ya. Y luego lo escucho. Tristes y jodidos. No dije nada. Cierto, güey. ¿Y qué has jugado esta semana? Ya mejor hablamos de lo que hemos jugado, ¿no? Si quiere. Esta semana, Bloodborne, que es el pan de cada día. Ah, mira. En Destiny me enojé. Ya me voy a divorciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí andas engatusando a pinche Marcelino, güey. ¿De qué? Hombre, tienes que Destiny. Es que Destiny... No, lo que le digo a Marcelino es que Destiny me odia y ese güey comparte genes conmigo de que Destiny nos odia a los dos. En Destiny todo prácticamente depende de tu suerte. 90% de los casos depende de tu suerte que te den un arma perrona o una mierda. Entonces hay un arma conocidísima que es famosa por ser, entre comillas, rara. No a cualquier chango se la dan. Pero la realidad es que sí, o sea, los que se quejan es porque tienen mala suerte y los que dicen que por qué se quejan es porque se la dan a cada pinche arma. Y yo siempre juego con un grupo de amigos que me caen bien los cabrones, pero cómo son pinches malos. Son malos, la neta. En cuanto a habilidades... Eso mismo de decir de nosotros en el Street Fighter, güey. Posiblemente son de decir, pero en este caso sí puedo decir que en Destiny no son la gran cosa. O sea, como shooter son medio malos. El problema en Destiny es que como la suerte es tan pinche influyente... A esos pendejos les dan las armas más perronas, más épicas y más difíciles de conseguir. Y a mí me dan una reverenda mierda. Haga de cuenta, me dan materiales para mejorar armas que ni siquiera tengo. Tanto ni siquiera decir. Y hay una, la que le estaba diciendo, que se llama Galarjo. Que es un lanzacohetes, que de cariño le dicen el garrafón. Porque la gente no sabe pronunciar ese pinche nombre. ¿El qué? Se llama Galarjo y le dicen el garrafón. Huele pura o madre eso. Huele pura. Y esa mierda es el arma que quiero. Es como el arma que yo siempre quiero porque se ve bien chica. Pues cómprala, güey. No se puede comprar. Entonces. Es cuestión de suerte. O sea, haces una misión de las difíciles y a lo mejor te la dan. Haces un contrato de ahí de los que te dan para que subas experiencia y a lo mejor te la dan. Metes una lista de juegos así de equipos y a lo mejor te la dan. A lo mejor. Y yo llegué al punto que me decepcioné y estuve a punto de llorar. No mames. De borrar a tus amigos del Half-Life. De hecho estoy como estoy tan envidia. Siento tanta envidia de un cabrón que estoy como pensando en no hablarle. El otro día hasta me enojé con él. Y le dije, no tengo micro, güey. Pero yo estaba enchiladísimo porque el cabrón. Así les hacer con nosotros, ¿no, cabrón? No, pues es cuando les digo que no puedo hablar porque me regañan, pero sí dije, es que no tengo micro y no sé qué chingados. Ese güey le han dado esa pinche arma 5 putas veces. Y en mi presencia. Y en mi perra presencia. Estamos ahí muy tranquilos jugando. Y de pronto, ya es hora de que repartan las recompensas. Y ya me sale ahí al lado de mis recompensas. Te dimos materiales que no ocupas, materiales que te sobran, materiales que no quieres. Y un color bonito que a ti se te hace horrible. Y ya empiezan a parecer que le dieron a los otros güeyes. Calar. Y el otro me quedó de, ay, güey. Yo quería esa. A la semana siguiente repetimos misiones. Otra vez me dan una mierda y a otro güey le dan. Me pasa una semana y le dan otra vez Galarjo al güey que se ha dado. Y el güey todavía dice, qué buena suerte. Y el pendejo que hace lo que se va, que no le sirve. Otra semana se la dieron otro güey. ¿Y no te la puede transferir? No se puede. Uy. Y luego, ahora descubrí, ayer, descubrí que era el único pinche pobre naco que no lo tiene juicio. 10, neta, han sido 10 veces que se la dan a güeyes en mis presencias. Estoy tan enchilado que ya dije, gente, y de una vez acuérdame aquí, porque sé que usted no olvida y siempre está chingando. Si en esta semana o en la próxima no me dan esa puta arma o no la puedo comprar o lo que sea, ya dejo de decir, neta, mi divorcio me voy a la chingada porque no me vale. Y me gustaría tanto romper como yo sé, pero no puedo porque mi hermano maricón está ahí arriba medio durmiéndose y luego baja y me regaña. Pero... Oye, güey, pero... ¿Estás casi al grado de yo con el Marvel vs. Capcom 3? ¿Qué te creo? ¡Ay, güey! Porque el... ¿Cómo explicarlo de una manera... así, tranquila? Digamos que... yo juego de fin mucho tiempo, me dedico a cumplir los contratos, ayudo a mis amiguitos a hacer lo que ellos necesitan, y el karma me recompensa... con las armas más cola, como diría el Guasi. Con las armas más cola. En Marvel contra Capcom, pues es cuestión de habilidades y pues, peleamos contra un cabrón que se llama Herzog. Que nada más saca los pinches ayudantes. Que saca los pinches ayudantes el cabrón. Hágale cuenta que si usted de ayudante le dieron a la pendeja que explota siempre y a Herzog le dieron a Cíclope o a Magneto o a Juggernaut. Eso es justo eso. Pero por lo mismo es peor porque van 10 veces seguidas que no le dan a la perra puta esa que explota. Al otro güey le dan a Joker. No, güey, le dan a Anita, güey. Anita y a Joker no funcionan. Tanto es tan jodido esto que haga de que ya le hacemos la burla al güey. Porque todavía el perro osa decir: me conformo si me dieran otra cosa después de que le dan esa al güey. Le digo, no, si estás tan conforme, güey, que todavía nos enojamos. Le decimos de cosas, un día estuve a punto de expulsarlo de la pinche vida cuando se la dieron. Dije, a lo mejor si lo expulso, si me caen, no le dan mi madre. Controlé porque con todo y eso me caí, güey. Creo que escucho, pero igual le mando un saludo. El mismo Jorge, que se llama el güey. Pero... ah, como a tu archivo, ¿no? Que le puedes poner Luis. ¿Cuál? Al hombre de tu archivo que le puedes poner Luis. O Juan. ¿En los RPGs? ¿Sí? Sí, Panchito. Panchito. Es que es tan pitero como los que le ponen su nombre a Link. Ajá, ¿y tú qué le ponías, güey? Yo le dejaba Link. Ya le puse Inu, güey. Sabía, por eso no decía nada, ¿verdad? ¿De qué? Que también le cambié el nombre a Link. Pues yo le pongo Inu, güey. Pero Link es Link. ¿Qué, güey? ¿Qué, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que le ponga Inu? Bueno, puta madre. Al Zelda Limited Worlds, a ese le puse Inuyasha, güey. Pero porque así lo agarra de la consola, güey. ¿Ah, sí? Se fue cambiado, pero medio. Pero me dio hueva. Bueno, te la perdono porque no tengo. Pero hay güeyes que al Link le ponen Dark Alucard. Ay, no, ya. No. Era como lo que me quería referir. No ha sido tal cual ponerle nombre de personal. Como en mi caso, Marco, miedo, sí, pero. Dark Alucard, Sephiro. El Brian. Madre es así. El Brian, güey. Con doble L. Ah, mire, creo que tenemos una pregunta de atrasadero. Saludos a Latos por Dios. Deberíamos saludar por 5 minutos para rellenar. ¿Qué dice Atlas? Ah, Atlas pregunta que qué tal un mix de Soul Calibur contra Street Fighter. ¿Estás drogado, güey? ¿Atlas o yo? ¿Los dos, güey? No, yo no. Atlas tal vez. Le debe haber robado sus esteroides a Marshall Lynch, güey. Pues, ah, sí. Sus Skittles. A su amigui. A su amigui, el de piel oscura. Sí. Pues Atlas, espérate que salga el Tekken contra Street. No, ¿cómo se llama? Tekken Cross Street Fighter. Ah, sí, ya viene, ¿eh? ¿Crees que sí salga? Ya lo anunció Namco, ¿no? No, es que se lo va a hacer Namco. Sí, pero por eso crees que sí salga. Sí, güey. Como que no le veo. yo tampoco, porque a mí no me gusta el modo de juego de Taken. No, pero o sea, yo no lo veo ni que llegue a tiendas o algo así, como que no le tengo fe a eso. Que va a ser digital, güey. No, ni a, o sea, ni a tiendas digitales, siento que ni lo van a hacer, los pendejos. Van a aplicarla desde The Last Guardian y nos van a dejar en la pendeja y van a hacernos creer que es un pegazo, pero va a ser una mamada. Ah, oye, The Last Guardian, no mames, The Last Guardian. Me cae que ni lo han hecho, como dices tú. No, a lo mejor ni lo mencioné, he puesto unas pedotas con el dinero de Sony. Aquí se Atlas. O sea, está metiendo la madre por lo de Marshawn Lynch, güey. Dice que no le late Tekken, se me hace chaca que andan en la farmacia de la esquina para gandallar morros. Ay, Atlas, ¿tú eres de esos güeyes? Para gandallar morros. No mames. Calmao, morro. Es de clase, Atlas. Nah, ese güey se aguanta vara. Que... De todos modos, decirle agallandamorros. Agandayamón, güey. Ese güey ya también es mucho. Y nada más. Qué muertos estamos. La neta, sí, güey. Oye, si invitamos a hacer ¿qué jugó? ¿Qué iba a decir? ¿Invitamos a Zeru, güey? ¿Qué quiere? Por mí, no, pero... Sabe que Zeru me cae toda madre. Pues yo estuve jugando, como ya sabrás, los Zeldas, güey. El A Link to the Past y el A Link Between Worlds. De Super Nintendo y de Nintendo 3DS. Qué lástima que Between Worlds no me dio. Es una lástima porque es un juegazo, eh. Ojalá que eso no le pase a usted. ¿Qué, aquí, güey? Al nuevo Zelda. Pues te diré. Te diré que me da como miedito. A mí también. Vamos a ver qué opinas, güey. Sí. Vamos a molestar a Cero Fonteca. Dice, ¿de qué hablan? A lo mejor ahorita, no, ya vale madre. Ay, va a decir, sí, ahorita regreso. Va a caer el programa de volver. Sí, nos va a dejar solos el güey, ya lo conocemos. Sí, saludos a Cero. Sí, güey, saludos. Si está dispuesto a entrar en el momento en que le digamos que no tenemos nada de qué hablar, estamos muertos, dormidos, tristes, random. Oye, ¿y si abrimos la línea, güey, del programa para que nos llame la gente? Pero gente que nos caiga bien. Entonces llamamos a quién, ¿a quién será? Invitamos a Atlas, a Toquillo y a... La santa trinidad de los... ¿Te los escuchas? Yo creo que es Toquilli, Atlas y Eric Hinamori. Oye, el Toquilli, me asusta el Toquilli. No está. Debe estar crudo. Recuerda que fue su cumpleaños. Déjale saludo al Toquilli. Si el Atlas Falcon también se mete al Skype y también lo agregamos al programa. Sí, está bien. Y a ver si por ahí está Eric Hinamori también. Mucho Hinamori. Este güey me da la risa la voz de Hinamori. Y le va a las Chivas. Y le va a Chivas, güey. Ese sí va a querer su control de las Chivas. Dice... Mire, dice Chandler. ¿Qué tal, Marcos? Ojalá estén teniendo un buen programa. Espero estar presente después. Un saludo a todos y nos estamos viendo. ¡Judas! Es decir, el programa está tan entretenido. Tan entretenido, güey. Estamos a invitar a Toquilli, güey. No, qué horror. Dice, alguien tiene una pregunta. A ver, el ítem. A ver, es que llegó a la página del ítem, pero no estaba en la aplicación. Chingado, dice. Con todo respeto, chingado. Eito Corbalán dice: tengo una pregunta. ¿Quién tuvo la retorcida idea de hacer una película de Five Nights at Freddy's? Ah, sí, ¿quiere que le explique eso, Sensei? A ver, cuéntame, porque yo no sé ni qué me habla, güey. Haga de cuenta, hay un juego que se llama Five Nights at Freddy's. Que es... ¿cómo explicar? A mí ese juego no me llama tanto la atención, el juego tal cual, pero la historia es medio interesante. Eres un guardia de seguridad que te meten a uno de esos establecimientos tipo Chuck E. Cheese, donde había como animales de robóticos que se movían y entretenían a los pinches niños, ¿no? Y entonces su trabajo es cuidar a esos pinches animatrónicos, porque resulta ser que en la pinche noche se salen y caminan y hacen un desmadre y te quieren matar. Y entonces tú estás curiosamente sentado en un banquito, en una ¿cómo se llama? Ay, güey. En un cuarto de vigilancia, con un solo monitor, y tienes que estar vigilando que los pendejos no se te acerquen, porque nunca los ves caminar, solo de pronto están en un cuarto y de pronto se van a otro y pendejadas así. Y ya cuando se acercan mucho, pues tienes que cerrar la puerta para que los pendejos no se metan, porque por alguna razón que muchos teorizan cosas raras, tienes que ahorrar luz y te puedes quedar sin luz al no cerrar la puerta bien o cerrarla muchas veces y pendejadas así. Y el chiste es que cuando estos pendejos te agarran, sale un screamer. O sea, sale el pinche robot gritándote en la pinche cara y te saca. Y ahora, a un güey se le ocurrió hacer una película de eso. Y yo no tengo... ¿Esa película de qué estupidez? Yo no tengo ni un poquito de fe en esa película, por eso mismo que dice. Aparte no me gustan esos sustos baratos de que te parezca un güey gritándote en la cara, porque eso obviamente te va a asustar. No, a mí más bien en cabrón y me dan ganas de meter un putazo, güey. No me grites. No me grites, cabrón. Pinche madre. Ese es el efecto siguiente. Yo primero digo, ay, cabrón, yo veo pinche hijo de perra madre. No, yo directo, güey. A ver, hablando de güeyes, dice Chandler, personalmente pediste una disculpa porque quizás suene muy cortante, es mi negativa. Saludos a Chandler, no, nunca lo tomamos de manera despectiva. Sí, no, es puro show, güey, no. Te agüites, cabrón. No sonaste mamón, mejor les respondo porque Chandler es tan educado y tan noble cuando se dispone a hacerlo y tan pelado. Lo que pasa es que queríamos hacerlo rantear hoy el Chandler. Claro, un abrazo, mi Chandler. No lo tomamos así. Ay, le digo. Y el sensei te manda un... ¿Qué, güey? Y el sensei te manda un abrazo. Ah. Marcelino, un beso. Oye, Marcelino, güey. Y Toquillo, un beso. ¿Y Toquillo? ¿Y Marcelino? Estaba ocupado, güey. Que no puedo ver. Dice Atlas Volcan que yo me escucho muy leve cuando estoy enojado. Sí, pero es por eso que te digo, no puedo gritar ahorita porque en mi casa todos están acostados. Y como yo tengo una voz muy delicada y muy fina, muy elegante y serena, la levanto o se escucha toda la pinche casa. Pinche Marcus, güey, das miedo cuando hablas. Cuando hablo fuerte, sí das miedo. Como Gerson, no, que daba miedo, güey. Ah, sí, les digo. Pues en el no necesito tus pinches abrazos hablé como yo hablo normalmente, no alce la voz. No necesito tus pinches abrazos, pendejo. Yo sí hablo normalmente, aquí como me escuchan en la radio hablo muy cohibido. Yo me voy a mi pinche hermano a las... Cohibido. Llega mi hermana... No, ¿qué? Así se dice. Cohibido, no mames. No te cuento una anécdota con eso, güey. Luego me cuenta, pues. El chiste es que siempre hablo así como encogido de hombros así porque luego a las 10:05 llega mi hermano. Me estoy tratando de dormir y yo, son las 10:05, pinche amargado. ¿Qué le dices? No te la jales, pinche Hugo. Pinche Hugo, no, pues, ching, como que a las 10. Y ya luego dije, ¿qué es? Ahora me duermo. Le digo, chinga tu madre. Somos hermanos, digo, ¿eso qué? La parte que te toca, güey. Sí, eso, le digo, ¿y eso qué? No te exenta de que puedas pegar o sí. No tan tranquilo. Bueno, entre comillas, tranquilos de mis ganas y le chingaba. Me entraba su madre a todos. Sí, verdad. Y a ti que no te. Y a ti que no te apura tanto eso, ¿eh? No, claro que no. Ah, que por cierto. Ah, bueno, no. Ya se unió a Atlas, o sí se va a unir. Ni nos va a haber escuchado, güey. Estamos siendo pendejos, güey. Toquilla dice que sí. Que venga. Lo ponemos a platicar ahí, nosotros nos vamos a jugar. Sí, oye, que nos cuente de los amigos allá en los United, ¿no? ¿De los qué? De los amigos allá en los United. A mí ya me contó, así que está bien. Sí, a mí no. Es interesante. No, por eso, lo decía por eso, sino porque es interesante. O que nos cuente cómo está, cómo se vive el esa onda allá del otro lado. Ya, él está más cerca que nosotros. Sí, que entre. 15. A lo mejor llega crudo, así que va a ser más divertido. Oh, sí. Oye, Perlita nos mandó al carajo, ¿verdad? Dice que ya donde está haciendo mucho viento y cuando pasa eso su internet se va al carajo. De hecho, trató de entrar al Skype, pero dijo que él la botaba cada que quería empezar la llamada. Oh, ya. Oye, estamos pasando aceite, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos pasando aceite, ¿tá? ¿A qué se refiere? Pues, o sea... ya estamos batallando para acabar el programa, güey. Sí, la verdad, no sé por qué. Es la primera vez en dos pinches años. Es que ha sido la semana más floja que ha habido. La siguiente se va a poner muy perra porque está Mortal Kombat X. Y prácticamente vamos a estar seguramente hablando de Mario Kart. El culo te abrocha. Sí. Y ya después es todo el Pregale 3. Chingaderas así, ya empieza la semana activa, pero ya después si vienen los apagones tan jodidos y tristes de cada semana. Ok, bueno, pues vamos a tener nuestra nueva sección, hablando con el público y con los gamers de la banda. Que nos la acabamos de inventar, nombre por definir. Sí, nombre por definir. Bueno. Saludamos a Latas Falken, ¿cómo andas, mi Fukencio? Bien, ¿y usted cómo está? Bien. No mames, te cambia la voz, güey. Hola, Atlas, ¿cómo estás? Bien, Marcos, ¿todos cómo están? ¿Bien? Sí, ya estamos. ¿Aburrido? Sí. Ya, vamos a sacar cabuleo de una vez. Qué bueno, güey. Estamos tan desesperados que te tuvimos que quitar. para que sea así. Lo de Peter Parker. ¿Vamos a cabuleo o qué? Pues no sé. Ya no me la comí. Ya no se comió la de Peter Parker, güey. ¿Qué has jugado esta semana o en estos días tú, Atlas? ¿Y qué recomiendas a los dos? No va a decir que el pito, güey, porque si no... Híjole, me van a matar los dos. O más que nada Marcos, cada vez que lo escucho... A ver, ¿por qué? Pobre... Naco... Me va a decir que me gusta hasta el naco corrido, yo creo. Puro Espérate. Ya dilo, güey. ¿Cuál es tu gusto culpable? Viejo Blayne. Cargo mi emulador y mi tableta y ahí estoy como pendejo jugando. No, pues eso no necesitas jugar, güey. No, pero ahí cargo el Breath of Fire, el del ¿sabes? Clásico del NES, del Super. Esa te exento, güey, porque no es fácil de conseguir. No, yo lo sé, pero puta, es juego yo le cargo coraje porque no lo acabé bien. Creo que tú mismo sientes un poco de odio a ti cuando juegas emulador. Y la neta, porque cada vez que escucho... ¿Ah? Ajá. En el fondo de tu corazón te odias un poco a ti. Me apuñalo a mí mismo. Ay, pinche Atlas, güey. Bueno, ya cuando salga el celular de Nintendo tendrás emuladores legales. Ah, claro. No, aparte de eso lo quiero conectar a la tele. Se va más grande. ¿Con el Ouya? Cómprate un Ouya, güey. Están baratos, no lo he comprado por pendejo, vale como $10. ¿No mames, neta? Sí, en Amazon, puta, en Amazon encuentras todo. $10? $10 para conectarlo a la tele, es un adaptador, bueno, lo que dijo Sensei, el Ouya ese. $10, venden unos más baratos. Bueno, es que se va por HDMI, así lo conectas a la pantalla directa. Exacto. ¿Y ya? Bueno, con el adaptador que va en el... en el hoyito. No, está el adaptador, ese va directo. Te cuelgas el HDMI del tamaño que es y no, va a la pantalla. Refiero al de corriente. ¿Cómo dijiste, hoyito? ¿Cómo? Ah, caray. Espántame. ¿Qué onda, mano? Delito, hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué transita por sus venas? Aquí un servilleta reportándose. Ese Marcos, Sensei, ¿cómo están? Bien, aquí nomás. ¿Qué pasó? ¿Dos? Hola. Ah, chale, yo soy el Tocho 2, no chinguen. Era el Tocho, ya la cagué, güey. No era Tocho, ¿cómo va a ser Tocho? Tocho no existe. Seguro es el Toquilli, porque tiene voz de que le vale la chiva. Ah, vas a empezar, hijo. Ah, carajo. No, hombre, ¿qué es eso? Puro Monterrey. ¿Quién es ese que está hablando ahí, el otro? El Ah, es, mira, está, es este, presentamos a Tlaxvolken para que sea en su besito. Y Toquilla, aléjate del micro porque es que oye bien fuerte, güey. Oh, cámara, ya me alejé. Ándale, digo que te estaba siguiendo como tocho, cabrón. No culpo al Atlas ni me lo pitorreo porque la neta casi dije, ah, cabrón, tocho. Oh. Yo también bien, me quedé. Ya lo invocaron. Antes que nada, Atlas. ¿Qué onda? Vete al. Nada, güey. Y ya. No, por favor, gracias, porque gracias, no hay pedo. No hay pedo, gracias y toda la banda pues, que me felicitó por ahí. Por pues sí, que ayer también me la pasé medio borrachín a las 2 de la mañana solito, pero no importa. Oye, ¿y de qué es el tema? ¿O qué trata? ¿Y qué te compraste el cumpleaños o qué has jugado en estos días? Por eso he jugado el Super Smash Bros. Que por cierto, Marcus me dio una arrastrada otra vez. Pinche Marcos, eres un chacal, Marcos, desgraciado. En el mal sentido de la palabra, no en el sentido literal. ¿Qué haces ahí? ¿Qué presenta? Pues aquí, ¿no? Yo nada más puedo jugando con el Link Between Worlds de Zelda y ya. Pues yo nomás también tengo este de Mario Super Smash Bros. También tengo el del cubo, pero el del cubo ya mi tele ya no sirve y tengo que cambiarlo por uno nuevo. ¿Tú eres pudiente, güey? ¿Compra el cable? No puedo hablar de cables, ¿verdad? No, güey, porque te emocionas y luego te vas de a otro pinche sistema y que la chingada y todo eso. Oh, es que necesitan un TV y la chingada y podría funcionar. Te podría enseñar a poner tu pinche GameCube en una tele HD, güey, sería toda madre, si no quieres saber. No, no es que sea eso, sino es que ya mi tele se le aparecen unas letras, se baja. Que dice en video. ¿Qué tal carajo, Martín? Ahora sí que me agarraste la pendeja, güey, no chingues. Sí, lo agarrando de bajada, Toki. Ah, déjalo, ya sabes que luego también. Ya se te anda pegando en los New Jersey, güey. Neta, ahí nada más con entrar te tienes que bañar, güey, cuando sales. Híjole. No, luego con el chingado frío que tienen ahí. ¿Y tú eres de California? ¿Tú estás en California, no? Sí, aquí es sequía, ¿no? Pinches costas preparadas. Oh, miren, este es un programa de costa a costa, güey. El reencuentro. Es el fantasma del espacio, güey. Oye, sí, el Atlas allá en California y el pinche Toquilla allá en New Jersey. La guerra de las costas ahorita. El ITN de costa a costa, güey. Bueno, pues ustedes que están del lado ya, del lado gabacho, era lo que pensamos desde hace varias semanas, ¿no? Que planeamos esta sección, Marcus. Sí, uff. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Exactamente. Nah, eso, yo tengo un pensamiento muy, muy lógico, pero muy... podría ser cierto y eso me da miedo. ¿Qué? Si el Toquilli y el Atlas están aquí ahorita transmitiendo con nosotros, entonces ¿quién chingado nos está escuchando? Puro chaca de los que te dije es que andan en la farmacia, a ver. Pero pues güey, pero es que tú eres... No, bueno, no es que tú seas, pero nada más había 4 oyentes, güey. Y ya se bajaron 2. No, subió la audiencia, güey, ya estamos en 10. Le voy a decir a mi esposa que prenda la radio. Y tengo el celular prendido, la tablet, la compu, güey, la compu. A poco se puede ir la radio. Que estoy en el ITN. No, está la el inferno, güey. Oye, ¿a poco se puede ir la radio en el Xbox, güey? Sí, sí, por cierto, ahorita les cuento, dice Chander que les manda que somos muy cariñosos, dice que les manda saludos, abrazos y rimones para todos y bueno. Ese Chander me gusta como dice sus frases de cholo, como de barrio. Ahí nada más te gusta como... Si fuera negro no te caería tan bien, ¿verdad, Totler? Algo me sabe. ¿Qué van a decir ahorita que antes del saludo? Que te enseño a qué onda. ¿Yo qué, güey? Iba a decir algo. Que estábamos aquí de este lado, no sé de... Ah, es verdad, ya. Sí, el tema que planeamos desde mucho. ¿Cómo ven la onda de los amigos por allá en los Estados Unidos? No sé quién quiera empezar a comentarlo. ¿Qué es el Atlas? Va, perfecto. No, no es así como que el gran boom, Es así porque como que algo. Tienen. Sí, es algo así como todos. Que. Sí, es algo así como que. Ah, me salió las Sabritas de un tazo repetido. Neta, te lo juro. Así está el pedo. Que allá en México, no sé. Es como, un tazo repetido. No, mejor miéntame la madre. No, mejor miéntame la madre. Por algo familiar. No, mi esa. Yo te la puedo montar y no, no por... hay problema. Vamos a hacer un güey. Igual, el baratero de la. Que encuentro todo bien. Oye, me cree que el pinche Ceruca los amigos se lo venden en 500 y le tienen que dar 250 para que se lo lleve, güey. Sí, güey. Hola, Ceruca. Buenas noches. ¿Qué onda, man? ¿Qué onda, Sensei? ¿Qué onda, Sensei? ¿Quién más está? Perfecto, elegante, güey. ¿El Atlas Falcon? Ah, ¿qué onda atrás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo chido acá. Un oyente menos, chinga. Se ofendió con lo de las Sabritas. Yo sí me ofendí, güey. No, ¿por qué? No, o sea, no lo tengo mal. No, por ti, güey, sino porque acá tengo que armar una mafia para conseguir amigos, güey, y a ti te salen en las pinches Sabritas. ¿Qué no me dices? Yo los consigo más. Pues es que más así un pan caliente. No, y luego el Atlas sí. Es bien. Pero mira, yo te recomiendo, Marcos, que le pidas a tus amigos al Atlas. Ya él es bien cumplido, güey. La otra vez me demandó una camiseta al Real Madrid, güey. Ya me llegó, cabrón. Está con madre. No, es que. Al tercer día le llegó al tercer día. No, güey. Te atravesó algo, güey. Ah, no. Yo no sé tu vida sexual, cabrón. Se le atravesaron, que le tanto le gustó al cabrón. Se me atravesó el Peter Parker, tú sabes. No, ahorita andamos ahí en tratos con la mafia de Toquillo para que se una la familia Michoacán. ¿Verdad, Toquillo? Sí, no. Ahora yo voy, por ahí, permíteme, Clay. Dale. Vale, les cuento mi historia, ¿no? Miren. Todo empezó con una noche fría. Estaba haciendo una puñeta y. No mames. Ah, caray. Andaba cogiendo chambritos con tus amigos. Ah, el amigo de Yoshi. Mandar de correo para ti, cabrón. Ah, qué obo. Pero si me vieron por correo, a ver si te cerraba la cara, güey. Uy, la pelea de costa y costa. Bueno, estaba tratando de echarse en la chamba para poder ese día que le dije al Marcos que tenía que ir a traer lo que me había encargado. Y pues me fui a entrenar hasta allá, hasta Nueva York. Les dije que fueron 2 horas. Y pues llegué a la tienda de Nintendo, todo bien bonito, todo bien acá. Ya la gente, ahora sí que la mayoría americano, grupos o negros, y en la tienda de Nintendo. Y yo subiendo para arriba del segundo piso y preguntando. Subiéndome para arriba, güey. Déjame, soy, güey. Si se va el pedo el español acá, eso sí te lo digo. ¿A cuál? Échenselo en inglés, güey, va a ser bilingüe. Total, nadie nos oye. Por cierto, hablando de que nadie nos oye, saludos y Laurana que está escuchando. Saludos. A ver, síguenos contando tu pillo, perdón. Bueno, y estaba una gerente muy bonita, muy guapa, americana. Le pregunté que si tenía amigos de Mega Man. Y amablemente me dijo ella, sí, en el primer piso, baja al primer piso, ahí está. Ok, yo bajando al primer piso, por lógica, los veo y digo, ah, están re chidos, bien bonitos, y el Kirby y el Bowser. El chicle, güey, el chicle. El chicle, el policía, ¿y cuál otro, güey? ¿El pingüino? El pingüino. ¿Y el perro qué? Sonic, güey. Yo sí. Ah, no, sí, Sonic, perdón. Bueno, todo muy bonito, todo muy bien, bien chido así. Y agarro 3 Megamans. Agarro 3 Megamans, como 2 Marios. Y el chicle. Y Bien, pinche alegre, y ya la voy poniendo en la caja y me dice el gerente de la tienda: oye, disculpa, no te puedes llevar todos estos. Y si pierdes principalmente los 3 Megaman. Digo, ¿por qué? O sea, dice, ¿por qué solamente? Yeah. ¿Por qué no llevarte los 2 Megaman? Mucho. Porque ya quererlos, cabrón. All right, no problem, amigo. No. What the fuck are you doing, man? Ya me están metiendo la madre. ¿Y luego tú qué? Bueno. Cabrón. Yo queriendo lamentarle la madre al vato del gerente, porque nomás me dijo que podía llevarme un Mega Man. Y agarré, y todavía que digo, pues está bien, no me voy a llevarme uno, no te preocupes. Y bueno, que dejo los demás y que me traigo el chicle y un Mega Man. Dice, I need a bubblegum. ¿Qué le dijiste? Bueno. Come on, mamey. Yo le había dicho, coman verga, puto. Neta que sí les quería meter la madre por los... Yo le dije al chavo, digo, what is the present for my friends? Dice, no. Nah. Yo cuando un pinche niño te dice que no, güey, ya vale madre. Agarra y me dice, I'm really, digo, are you serious? Digo, yes, I'm serious. Please, this is for paying for my friends. No, y me dijo que chingo de veces que no, cabrón. No, ex mis amigos, estás verdito, ¿ah? ¿Eh? Ajá. Ex mis amigos. Chaclas, cabrón. Le hubiera sacado el lado de New Jersey, es que ya son medio cholos. No, más en Nueva York, pues, más cholo. Nueva Jersey, güey, es de Nueva Jersey. No. O sea, es de California, es de Califa. Y acá es un pedo más boludo. Como más fresón, más. Ah, boludo, bueno, si lo dices por Los Ángeles, sí, hay chingo de cholos ahí. No, pero es que. No, güey, pero es que Nueva Jersey es el Iztapalapa de los gringos, güey. Uy, Iztapalacra, te dijeron. Tómela, güey. Nada más te faltó el Cristo de Iztapalapa ya. Bueno, al terminar de esto, bueno. Yo comprándolo allá a los amigos, digo, oh, disculpa, también quiero un 3DS, un Nintendo 3DS y un Super Smash Bros. Y el me dice, sí, está bien. Pero el pendejo gringo este agarra y me dice, ¿dónde vives? Digo, ¿por qué? ¿Dónde vives? Digo, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Pinche vato ojete, dice, ¿dónde vives? Digo, pues yo vivo en New Jersey. ¿Yo sirve? Digo, sí. Digo, ¿qué hay algún problema? Dice, no. El problema que como quiero registrarlo aquí en Estados Unidos para que no salga del país. Digo, hijo de tu. Ay, no mames, ¿en serio? Qué buen neta, así, neta, mira, te lo voy a decir neta, así como me lo dijo el pendejo de la corporación de Nintendo en Nueva York, fue el pinche gerente que me dijo eso. Que si no, que como vio la cara de paisano, pues, me dice, no va a salir del país. Por eso como que le metí una registración, no qué madre, y pues así, güey, para que no saliera del país. ¿Cómo vende ojetes los güeyes de Nintendo aquí en Nueva York? Ya ves, en serio, no, le dije. Oye, eso es ilegal, ¿no? Lo que no tú quieras, sabes, pero... Tú sabes que acá este país del... Pues demandas, por eso le dicen el país de las demandas. Sí, los demandan, güey. Saludos a la feminista. Ve con la doctora Polo, güey. No mames, pinches ese cabrón. Fíjale, ¿qué te voy a decir? No, vete con la señorita Laura, ¿no, cabrón? No. Yo me imagino. No, vete a la vez. Yo me imagino tú, pinche, el programa de la doctora Polo, güey. Dice, y ahora dígame usted qué le pasa. ¿A quién está demandando? El doquillo. Estoy demandando a Nintendo que no me vendió mis amigos. Y ahí tuve que responder. ¿Tuviste que responder a la demanda, señor Iguata? Que el taquille de aquí le comprale, dale, no le quiero vender porque él es lento. No, wow, eso es eso, pa. Chinga su cola, Sensei. Gracias, gracias por tu pido. Oye, pero pues qué culero, ¿eh? No, neta, no. Ya hablando en serio, así ya fuera de la broma y de la risa. Este güey me vio, como te digo, cara de hispano y me dijo, es que racista, no, que quiero registrarlo lo que es en USA. Ok. Ah, my home is New Jersey. What's the problem? ¿No? Me agarra y me dice, pues no es el nombre. Ok, ya la... Yo salí con mi bolsito de Nintendo y todo eso bien pinche contento, pero enojado, porque lo que le prometí al Marcos no lo pude comprar, pero lo estoy comprando aparte. No hay pedo. Ya sabes, Marcos, cómo estamos en contacto, carnal. Sí, ahí está el WhatsApp. Oye, Toki, no, mames, ¿qué te bailaron, güey? Pero, no, ¿saben qué? O sea, yo me imaginé al Atlas rompiéndole su madre al gerente. Ah, ese le mete su madre. Luego más si fuero. Uff, mejor. Es que si no. Los pinches gringos, como son aquí, Atlas, no sé cómo son los pinches gringos. Tienen pinches creidotes y todo eso, güey. Sí, me cago. Hijo de su pinche. Son los negros, los güeros. O sea, todos los odio. Los prietos, sobre todo, dice Atlas. Ay, los pinches negros. Me están oyendo, chingas. Saludos al negro de Tocho, que debe estar escuchando. Mientras acaricia todo. Va a llegar a violarte, güey. Te lo van a mandar por correo, güey. Oye, no, pues es que sí es una mafia. Neta que sí, güey. Neta. Y por lo tanto, yo vine molesto saliendo de aquí temprano y todo eso. Y pinche contento ahí en la estación del tren, escuchando la música y escuchando la radio en el tren y todo eso. No, ahí por allá. Sí, todo eso. Y yendo para allá bien pinche contento, pasándome a comer un pinche restaurante japonés ahí bien bonito y la chingada, y llego a la tienda de Nintendo y me salen con esas pinches jaladas. Dices, qué poca, de verdad, qué poca. Me vieron la cara de pinche. Me vieron la cara de pinche negro hispano, güey. No, qué culero. ¿Sabes qué? Mañana me voy a dar una escapada ahí al GameStop y voy a preguntarles, oye, ¿qué pasa? Te compro 6. ¿Qué me dicen? Sí, del mismo güey. A ver qué chinga te dicen, güey. Y me dicen, no, vas a mandar a México. Le dicen, ¿qué te importa? Sí, el vato ese como que así, viéndome la cara y dices, no me puedo llevar. Yo voy a comprar 3 Mega Mans. Digo, ¿por qué no? 3. Dice, no te lo puedo llevar. Pues es uno por persona, dice, uno por persona. Hijo de puta. Sony no haría eso. Sony's pro, Sony no haría eso. Tiene ganas de chillar y mentarle a su madre, ese hijo de su pinche madre, pero sí. Perdónenme mi mal vocabulario, pero estaba yo molesto. ¿Al vocabulario en el ITN? ¿Cuándo, güey? Oh, sí, ¿verdad? Hijo de pinche, mal pedo. Oye, ¿y? Oye, Toki, ¿qué tal está el nuevo Nintendo? Es la misma chingadera, pero volcada, güey. Que pues ese servicio se lo va a comprar, güey, a 350. Apoya a Toquilla. Se lo va a hallar, tu pinche cerum. Pinche cerum, se lo va a encontrar tirado en una plaza, güey. No. Sí. Se lo va a encontrar en 2 pesos, el pinche cerufo. Así como el 1.50, Link, por favor. Va a ir cerufo ahí por el monasterio, esos lugares de Toluca, y va a haber un cofre y lo va a abrir y va a hacer. Sí. Y va a hacer. No, y ya se va a hacer. No, güey, donde se nos cabrón, güey. No, ahí te va otra. Cuando se nos cabrón, le va a pegar a la pared y se va a caer el muro y va a sonar. ¿Y entonces qué onda? ¿Hacemos Disney con tu 3DS? No, güey, porque. No mames, es que pinche Serum quiere que. Me cree que él va a poner una tienda como lo del precio de la historia, güey. Puta madre, güey. Y pinche Marco va a poner güey. A huevo. Yo voy a comprar todo caro a Cerú para que Cerú pierda dinero. No le gusta el Smash, cabrón. Y por cierto, Cerú, ¿tú qué has jugado en estos días, aparte de Mabinogi? Mabinogi. No, estaba empezando. ¿Cómo se llama? Zelda Majora's Mask. ¿Qué le en emulador. Uy. Yo me calmo. Marcus, controlate, Marcus. Bueno, en emulador del Wii. Lo compraste, güey. Sí. No. Está bien cabrón. Yo la neta me perdí por pendejo. A ver, güey, pero emulador. ¿Le hiciste homebrew al Wii? ¿En serio? ¿Y bajaste el ROM? ¿Eh? ¿Le hiciste homebrew al Wii? O sea, ¿y le metiste emulador de 64 y el ROM? Sí. No mames, yo lo compré, cabrón, pinche injusto. Yo sí lo compré, güey. No, güey, yo soy legal, güey, lo compré consola virtual. Sí. ¿Qué? ¿El Zelda? ¿El Majora's Mask? Sí lo compré consola virtual, güey. Pero nada más ese. Pero y no, ya lo estoy quemando. No, olvídalo, güey. Tengo el Ocarina of Time en cartucho físico. Sí, pero los otros digitales que tiene, ¿dónde los consiguió? Pues el. También se encontró el cofrecito de Zelda y salió un chingo de juegos. Sí, tengo el Link a One Kenny, güey. El Awakening. También lo tengo en consola virtual de 3DS. Ah, está bien. Ya me calmo, ya. Y tengo el Alimity World. Regreso a mi cueva. ¿Lo tengo físico? Regreso a mi puente de troll. Y el Alimity de paz, si no lo he podido conseguir, güey. Si no, también lo tendría. No lo conseguiría. ¿Por qué, güey? Está difícil. ¿Verdad que está difícil conseguir el Alimity de paz? Sí. Pinche Seruf, tu Wii, güey. ¿En cartucho? ¿En cartucho? Sí. Yo creo que es más fácil. Yo creo que es más fácil conseguir el Game Boy Advance, ¿eh? Ah, de hecho sí, Game Boy Advance es más difícil. ¿Es más difícil conseguir ese de Game Boy Advance? Sí. Y que bueno, venden... capaz que Zeruf lo encuentra en la pinche calle. No mames, lo venden en Kiev. Yo diario estoy buscando los amigos más baratos. A ver, Zeruf, ¿cómo chinga le haces, cabrón? A ver, dinos. Pues ya ves. Sí. Que Zeruf es buena persona. Que ahorita que me acuerdo, ¿tú sabes la anécdota de mi Wii, Takeji? Claro. A ver, cuéntala, Zeruf. Ah, bueno. Luego les la del mío. ¿Hace cuánto fue, Marcos? Fue hace casi un año, güey. Hace un año. Fui un tianguis. Iba boceando. Vendiendo bonais. No, estaba iba boceando. Estaba vendiendo Herbalife, cabrón. Sí, güey. Vendes Fuller, güey. Y el tipo estaba vendiendo, pues... Tú vendes Fuller, güey. Estaba vendiendo fayuca ya, fayuca. En eso vi un Wii que, pues, al parecer se veía, pues, medio madreado. No traía cables, no traía tornillos, tenía una tapita rota. Seguramente digo... la de los controles de cubo, ¿no? Ajá, esa misma. Y le digo al cuate, oye, ¿cuánto quieres por esto? Yo dije, me va a decir, dame 100 varos. Me dice, dame 20 pesos. Te doy 10. ¿Eh? Échalos. Ya. ¿Y qué? Venga, nuestro reino, dijiste. Ajá. A los dos días le hablé un cuate que en ese entonces tenía su Wii. Le digo, oye, préstame tus cables, ¿no? O déjame ir a tu casa a probar un Wii que me pasaron. Que me pasaron, sí, cabrón. Que me regalaron, güey, no chingues. Llego a su casa. Ya le platico la misma anécdota que ustedes. También me lamentó. Claro, tenía que ser, güey. Sí. Lo conectamos y funciona. Lo chido no es esto. Mi cuate lo abre, lo revisa y dice que trae el láser nuevo. Vértebra de perro. Pasan 2 semanas. Vuelvo a ir a darme una vuelta al ñanguis. Oye, Zeruf, ¿y lo actualizaste antes de hacer el hombre? Sí. Ah, sí. Seguí la guía como me la pasaste. Ah, perfecto. No, seguí la guía como me la pasaste. Oye, fui a las 2 semanas. Hay que jugar Mario Kart, güey. Mañana me pasas la IP otra vez. Ah, sí. Tengo todo desconectado del Wii ahorita, no empiece. No, pero sí. Marcos, sí. Estamos hablando hace rato, ¿no? Ah, bueno. Y déjalo, es que esa anécdota me enchila, por eso me gusta, güey. ¿Y crees que a mí no? 2 semanas después, a ver si encontraba los cables. Encontré todos los cables en 150 pesos. Junto con el sensor. Uy. Y otros 100 varos del control con el noncho. Oh, mami. Mucha suerte. Pero ahí está la diferencia, pero que te decías que te enchilabas, güey. La diferencia es que Serup salió a caminar a buscar cosas, güey. Nosotros estamos tirados buscando en eBay o en Mercado Libre. Por eso no hallamos nada barato. Por eso no encuentras nada. Por eso el cofre de Zelda, güey. Por eso el cofre de Zelda. Tiririririn. Anécdota parecida con Mikero y Mikirana de peluche. No mames, güey. No mames. Es el que el pinche Serup va a robar las cosas, cabrón. También, sí es cierto, güey. Serup va a la TNT y ve un puesto. Ah, miren, me encontré un llavero, güey. Lo agarra y se lo embolsa. Híjole, Serup, man. Son imágenes. A ver. Eso lo tengo que ver. Ah, está bien, perro. Sí, me lo mostraste cuando lo compraste. Ese cuando lo compré, lo iba a agarrar un niño y se lo arrebaté. Así de culero. Me parece un monstruo, güey. Qué gandalla. Y le digo al señor: señor, ¿cuánto cuesta? 15 varos. Me doy 10. Échalos. Ah, seguro un niño llora. Me valía. Le aventé un peluche para que perdiera la noción de las cosas y no se diera cuenta de lo que tenía. Qué suerte, no mames. Le metas una croqueta para que tenga, cabrón. Órale, güey. Casi. ¿Qué dijiste? Ahora por abajo, güey. No, güey. Ahora por abajo. Ahí les mandé otra foto. Saludos al Master. Mami. Sí, ahí les mandé otra foto de un quero de peluche como de 20, 30 centímetros. Que si lo aprietas del estómago, habla. Me costó 5 baros. ¡Ah, qué bonito! ¿Quién gritó eso? Me salió igual que lo de con el sensei, cabrón. No mames, tío. Le salió lo americanista, sí. Puta. Lo americanista. ¿Han visto el Charmander de peluche gigante que luego venden en las TNTs, en las convenciones? Oh, no mames, está bien chingón. A mí me salió lo americanista también ya. Luego va a hacer un poco. ¿Así nos llevamos? No, miren, al menos no. Tiempo. Tengo que calmarlos, al menos no son Eric y le van a las Chivas. No, eso es así. Pura mierda. Y que me callo. Les mando otra foto. Ya no, Serup, cabrón. Me van a dar envidia, güey. Me van a dar ganas de pararme de mi cama a buscar cosas. Ay, cabrón. Qué hueva. Charmander, está chingón. Charmander de peluche, 50 centímetros, 15 varos. ¡15 varos, seguro! ¿Sí? ¿En serio? Un pinche dólar. Mira, te digo algo. Aquí en la convención donde yo voy, cabrón, ese Charmander está en $35. Atlas cobra un dólar por madrear gente, güey. Charizard de peluche, 30 centímetros, original con la etiqueta de Pokémon. Otros 15 varos. Ya, no, déjale, ya, párale, güey, párale. No, porque me andas con mis cosas aquí, cabrón. Es que hay que el Serup nos amenaza o lo que sea, algo. El dinero a la vida, pues. Pinche Serup llega, es un terrorista, pendejo. El Charmander nos vida, güey. ¿El culo o el muñeco? Los dos son albur, no sé cuál quieras tú. No, pues el muñeco. Güey, lo mismo, güey. ¿Se acuerdan de las figuritas de Pokémon que salieron en McDonald's? Dice el Serup, fue McDonald's y me las dieron. Los amenazó. ¿Qué así? Le salió una cucaracha en su hamburguesa, güey. Me dan las figuras a la cama. Una vez hice eso, Marco. ¿Sabes lo que pasó, güey? Pinche Serup, lo que pasa es que el güey tenía... El güey no encontró la cucaracha adentro, güey. Nada más encontró media cucaracha. Que está peor. Oye, mira, son proteínas. ¿De qué te quejas? ¡Ah, guácatelas! todas las figuritas de Pokémon que salieron en McDonald's hace que un año, dos años, las he estado consiguiendo en 5 baros. Ay, pinche cero. No quiero subirte sí, la mano. Yo lo sé, también me caen bien, muy bien ustedes. Oye, Serufu. Neta, ¿no aflojas por ahí algo, cabrón? No, güey, no. ¿Qué pasó? No. Los vendedores les aflojas a algo, me cae, porque mira. No, por madre. $15 esto, no, mamar. Que sepa regatear es otra cosa. Aquí le regateas, te mandan al Free Papas, cabrón. Che, Serufu, eres como Rick Harrison, wey. No, pero peor, que cabrón. Serufu es de Toluca, güey, sacan la navaja, güey, te doy 10 baros, pues, güey, ¿qué dices? Ah, saca el chorizo, choricero. Les da chorizo, por favor. Oye, güey, Marco, ¿te acuerdas de la película de los lancheros picudos? Sí. Es como la escena del bar gay, güey, que le dice, ¿andas armado o qué, cabrón? No, es que la traigo parada. No, güey, esas películas son la neta. Son la onda. Películas de albureros, cabrón. No, son la gente onda. Gente fina, por favor. Claro. Esa es escultura, ¿no? Como Shakespeare o mamás así. Puro tuntún. A huevo, tío. Así se llama mi cuaco en el Mabinogi, güey. Tuntún, sí. El tuntún. Su caballo se llama el Tuntún y una giganta que tiene se llama la Mazacuat. No, vamos. Pero hoy, ¿saben qué? Allá el McDonald's es más liberal que el de aquí. Aquí son mis mamones. Neta que sí. Porque estaban regalando la cajita feliz, te regalaban, no sé, una pinche figurita de Hello Kitty y luego la quitaron porque los niños se ahogan. No, man. Bienvenidos a mi chamar. Es un bebé tan es un chamaco para meterte una cabezota en la boca. Atlas. ¿Qué onda? Lo dijiste, demandas. ¿Ves lo que te digo? Él le hubiera puesto una pinche demanda a ese pendejo gerente de Nintendo, hijo de su. No, mejor me callo. Sí, digo, no, su puta wey. Madre, güey. Pinche Iwata, güey. ¿Sabes a mí qué? Oye, güey, pinche Marco, ¿sabes para mí quién atendió a pinche Toquilli, güey? ¿Quién? Por la actitud de amor, para mí que fue Reggie. Sí. Pero fue Captain Commando, lo atendió Captain Commando. No, pero ese es de Captain, diría, güey. Como diría el sensei, Iwata, chinga tu puta male. Le sale igualito. Mira, así, güey, así. ¡Maestro! ¡Chingue usted a su madre! Bueno, ay, con no, todos los anécdotas, estaba diciendo el Serufu de los de. ¿Cuánto te contaste tú ese en 15 pesos, este Serufu? ¿20? ¿Cuál de todos? El Wii. El Wii, 15 baros. Puta madre. Te odio, pinche Perú. Ni pinche no. Mira. Déjame decirte algo. Les mando una foto de todo lo que he comprado allá. No, ya, sí, déjalo. No, oh, pinches de Rub, ya no. La neta a mí se me dio un video. No se te vas a tocar, cabrón. Si no saque la colección de monstruos del bolsillo, todo está bien. Híjole. No. No. No, ¿en serio? No, de hecho no. Ah, ¿qué tal la colección de Pepsi Card? Bueno, ¿cuál de todos? Tu colección de hielo locos. Esos sí los tengo. De tazos de Yu-Gi-Oh, güey. No, esos no. ¿A poco llegaron los tazos de Yu-Gi-Oh ya? Tío de Amiibo, güey. Sí, güey, llegaron tazos de Yu-Gi-Oh. Ah, los que sí me dio coraje que quitaron eran las papas de los caballos zodiacos. Esas jamás las vi. Dios mío, no, estaban poca madre, pero creo que las quitaron porque hacía daño. El chile les picaba mucho y. En albor. Es que contigo ya no se sabe, cabrón. Hasta te alburas un litro, te das cuenta. Bueno, señores, a mí me llaman. Fue un gusto estar con ustedes. Luego les presumo más cosas y les mando fotos. Señor, ay, por ya cierto, me pega. Tengo un Charmander sobre una base que cuando le apretan un botoncito hace char y me costó 5 pesos. Ah, ¡Ya! ¡Madre! ¡Ya! Y es original. ¿Por ¿Cómo llegan esas cosas a Toluca si allá ni luz tienen, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Así que bueno, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Ceru. Dale, Ceru, dice. ¡Pronto saludo! Oigan, la historia de mi Wii, pinche madre, se la sabe, güey. Sí. A ver, cuéntala, sensei. Pinche madre, ¿te acuerdas de esa rola de Queen, no? Sí. ¿Cómo se llama, güey? Ay, güey. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero es como una tranquilona así, como levantando las manos y un pinche encendedor arriba, güey. La que tú dices es We Are the Champions. Pero no, ese 6 se refiere a otra, ¿no? Sí, que tú dijiste que tú estás cagado de risa, pinche Marcos. No me acuerdo, pero cuéntale la anécdota y ahorita me acuerdo. Ya, aquí ya la encontré, güey. Es esta, You're My Best Friend, güey. Era una tarde del año, verano 2013, güey. Era como por junio. Y me acuerdo que estábamos en el Twitter, güey. Era el 12, ¿no? No, 13, güey. Fue el del Nexus Gate. Después de que se acabó el fin. Después del fin del mundo en los 2012. Sí, güey. Después de que renació el pinche mundo, güey. Nos morimos en los 50. Fue cuando nacieron las retas, güey. Ah, sí. Bueno. Durante el Nexus Gate, bueno, despuesito de ahí, nos metimos en las retas y luego. Y era como ya casi agosto, ¿no? Estábamos como por agua. Sí, era la última semana de... No es cierto, era de junio. La última semana de junio y la primera de julio. Y en eso, dice este caso decía, hay que invitar a Tocho a retas. En aquel tiempo Tocho nada más tenía el Wii. Y nada más... Sale igualito. Y luego nada más Gerson, Tocho y Marcos tenían Wii. Yo no tenía Wii. Porque y lo peor es que el único pinche juego que jugamos era Castlevania Judgment. ¡Ah, sí! Exacto. El único. El único puto, pues. Entonces una vez me emperré en la noche porque yo estaba todo solo y yo le digo, oye, ¿quieres dos retas? No, es que tengo retas. Tocho y Marcus. Y yo así como que... Nos mandaron mucho a la chingada. Pero si quieres, mañana jugamos la reta con la mascota. No, ahora por abajo, güey. Ahora por abajo, güey. Entonces, yo digo, verga. A ver si la Marcos a ver si se raja y quiere. Oye, Marcos, si jugamos retas, güey. Dice, no, es que no me invitó a ver si me invitó a ocho, güey. Ya estoy esperando, lo estoy en la sala y esperando a que jueguen en Castlevania en Jotun. De hecho, lo compré para jugar retas con esos güeyes. Ya lo tenía. Pues no sé, güey, una cosa así. Y entonces yo así como que todo triste. Y en ese momento, güey. Oh, ya se me acordó. Carita de gatito. Sí. Carita de de Beloni, el perrito este del Facebook, güey. Y así con los ojos llorosos, güey. Nadie me quiere, todos viendo, mejor cómete el gusanito. Sí, miren, ahí se las mando por privado, güey, a cada uno. Puse esa carita, güey. Así cuando todos estaban en la reta, güey. ¿Dónde está el pinche toquillo? A ver. Llegale. Aquí está el pinche toquillo. Ahí va. ¡Oh! Así. ¡Ah, verga! Se me salió el chat del ITN, güey. ¿Quién mandó mensaje en el chat del ITN, güey? ¿Dices tú, pinche Marcos? No, yo no fui. ¿No lo fuiste tú? No. Todavía no estoy pinche Marcos, güey. ¿Dónde está el pinche chat? Sí, yo puse mi carita, güey, de perrito triste. Así yo estaba, güey. Nadie quiere jugar conmigo. Yo dije, yo tenía esa misma cara por el juego tan culero. Oye, pero estaba chido, güey. Bueno, a mí se me latió. Porque usted no pagó 500 baros. Pendejo. Pendejo. Y yo le robé eso, güey, yo a mi vieja. ¡Qué mato, gente! Es que dicen, ah, que mi hermano no lo ha salido, nada, tú no te preocupes, mira, vete ahí a ver la novela, concha naca, lo que quieras. ¿Pero sabes qué? No lo he usado. Pinches productos de cagada, güey, no chingues. Pinches productos que vende Cerbo. Siete machos, güey. Ojalá, La uña no. de gato, güey. El veneno de serpiente, un pedo así. El hongo michoacano, güey. Michoacán, culero. ¿Qué que pinche hongo michoacano son, son los hongos de las patas de Marcos, güey? Sí, es lo que ustedes no saben. ¿No escuchaban la, la voz legendaria en los tianguis del güey que vendía esas cosas? Sí, lleve la uña de gato del siete machos. Que usted quiere llevarse la uña del gato para que todo el mal se le quede. Ah, chica, ya. O si no era el güey que vendía sábanas, cabrón. Decía, llévele, mija, llévele, usted lleva. Y está vendiendo ni madre, si está ahí, viéndele, llévele, mijita, usted también llévele, llévele. No, güey, son de esos que se ponen en las subastas, güey, de las ferias. Dicen, ay, no mames. Así, oh, que, se ponen, que se ponen pinche micrófono en la nariz, güey, y están hablando así. Y llévele de 60, de 50, hay de 20, de 35, de 40. La señora quiere su colcha. Y me pone nervioso que le salga tan natural a todos ustedes. ¿Por qué te pone nervioso, Marcos? Hombre? Siento que me van a vender algo y yo de pendejo se lo voy a comprar. Entonces, ¿cómo te pone? Te vendo el pañuelo, soy guata a la última convención. Te vendo la mazacuata, pinche Marcos. Supositorios de mi que te lo llevas güey. Y hablando de vendedores chacas, ¿cómo consiguió su Wii, sensei? Ya, yo, ah, bueno. A ya. Ver si luego. Ya, dígalo, ya. Entonces ya el otro día amanecí todo emperrado, ¿no? Y triste, porque me quedé sin retas esa noche. Y al otro día en la mañana dije, me voy a comprar un Wii para jugar con mis cuates. Y en ese momento, así de mágicamente, güey, empezó a sonar en mi mente. Mientras caminaba, levantando los brazos y las rodillas. Así es, y me subí a la combi con una felicidad, güey. Pincho mariposón, güey. me va a elevar, güey. Vete a la chingada, güey. Vale, ¿qué piensas? Entonces ya voy al mercadito, güey. Y digo, oye, ¿a cuánto tienes ese, güey? Lo tengo en 800. Mm-hmm. ¿Está chipeado? No, por eso es más barato. ¿Por qué no está chipeado, güey? Pues me lo llevo. ¿Y con qué? ¿Con control? Cuesta 100 pesos. Ah, échamelo. Échame otro también. Ya compré dos controles. Compré el control pro. Y compré el nunchuk. Y el volante. Total, todo el pedo me salió en 1200. Y le digo, ¿y cuánto cuesta chipeado con lo mismo? 1800. Y yo, nada, sí me lo llevo. Nah. Dice, pero no va a poder jugar juegos. Y yo, originales. ¿Los va a comprar? Y yo, sí. Idiota. Y por dentro de mi mente. Sí. Ajá. Nada, luego sí. Luego ya llegué a la casa. Llegué aquí a la casa y ya lo puse. Y le dije a Tocho: oye, Tocho, ¿cómo se pone homebrew? No, y luego el sensei estaba bien orgulloso porque se había chingado 600 baros según él. Digo, no mames, me ahorré 600 baros. ¿Cómo? Ay, güey. Se completó lo de su 8. Mucho. ¿Cómo que? A ver, no te entendí esa última parte, Marcus. No, lo del bocho lo dijo quién. No, pero lo de los 600 baros, no entendí. Ah, que porque llegó y nos dijo, no mames, me vendían el Wii con chip. Y que en 1800 yo dije que sin chip y ahora tú enséñame a hacerlo, Tocho. Y Tocho ahí va de güey, le enseñó a poner el chip y todo el pedo. Y ya a Herzog y a mí nos tocó quemarnos la plática porque no entendíamos un carajo. Y luego todo el sensei nos invita a ponerle el chip, el güey, nos dice el sensei. Pónganle chip. Y nosotros, sí. Y luego Herzog se tiró su discurso patriotero de que no. Él nos dijo, yo creo que eso es deshonesto porque pues yo ya tengo comprados como 600 juegos de consola virtual. ¿Qué se los compró todos. Y por eso me da miedo chingarme mi Wii. Ya, no era que no quisiera, es que le daba miedo. Ay, dice, no, yo creo que si le quiero meter emulador. Y luego Tocho, mete el emulador. Y luego no, para el caso, vamos a comprar el Oh Yeah. Oh yeah. Ah, es que él dice oh yeah. ¿Pero con su tonito de voz? Voy a comprar el oh yeah para que no estén mamando. Cabrones. El oh yeah. Ahora por abajo, güey. Ahora por abajo, güey. Ah, solo sacarse, güey. Y él sabe que... Me va a lamentar la madre de su programa, güey. Oye, pero gracias a que me compré Wii tuvimos retas épicas como las de Contra Tocho, güey. En el Mario Kart. Y que está pues, Tatsunoko también. Sí. Acá está llorando a su hijo, güey. Casi. Ese fui yo. ¿Qué? Fueron los dos, no son ojetes, güey. Fueron los dos. Y luego... Y luego me wey. Acuerdo que... Te acuerdo que estábamos en Xbox Live, pinche Marcos, con el Gerson, güey. Pasa que teníamos, sí, ese es muy teníamos, el, historia, teníamos el Xbox prendido, güey. Obviamente para tener el canal del chat, ¿no? De voz. Pero estábamos con el Wii. Y Tocho no tenía 360. No, todavía no lo tenía, entonces no podemos tener comunicación en voz. Entonces, una guitarra, güey. No, ¡ah, la guitarra, güey! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¿Se la vendió o no? ¿Algo no, le pasó a la guitarra? Y luego Locarina, que cabrón. No la sabe tocar. Y luego Locarina, no la sabe tocar. Que por la de Cebu, se encontró lo que viene con el cabrón. Sí. Que llegó un güey para vender una guitarra, hijo. Y unos frijoles mágicos. Pobre Tocho. Neta, esos programas tan épicos los tenía grabados en mi iPad. Pinche pendejo que App Store, idiota. Se borró todo se borró. Más de 80 programas o más. Bueno, espérate, güey. Y luego, y luego dice, estamos ya en la sala de ¿cómo se llama? De selección de pista, güey. Entonces dice Tigre Tocho en el chat del Facebook: puto, el que escojas es Narcoiris. Y luego yo le dije a Carlos y a Marcos: oigan, güey, es Narcoiris, es Narcoiris. ¿Eh? ¿Te acuerdas de eso? Que luego el Tocho soltó el control, ¿no? Soltó el control. Chiquen a su madre. Chiquen a su madre. No, y luego la vez que dijo, y luego ya estábamos todos en el chat esa vez, en voz los cuatro, y luego dice Tocho: no, pues yo no quiero ser narcoiris, es más, voy a escoger random, y todos en narcoiris, güey. Y luego se va a la selección de personajes, cae con Tocho y cae en narcoiris. No mames, pinche juego lo unió. Me acuerdo de una, espérate, el juego lo unió, güey, el juego lo unió. Oye, no, ¿y sí. ¿cuál fue la historia que me contaron del Tocho? Se pusieron a jugar con su hijo. En el Mario Kart, güey. Fallaron, pobre, ese pobre morrillo. Dice el Marcos. Espérate, ¿se enojará si le aviento el caparazón azul, güey? Y luego Carson, tírale la riata. Le tiro un caparazón rojo al hijo de Tocho, güey. ¡Qué cantalla, güey! No, man. Como quitarle el dinero ciego. Faltaba una vuelta, ¿no, Marcos? Sí, güey. O sea, yo iba ganando en primer lugar y llevaba ventaja. Y les digo: no mames, ese car que no se está moviendo, qué pedo. Y me dicen: ah, es el hijo de Tocho que no está jugando. Y llevaba una concha verde. Y digo: ah, cabrón. Le voy a aventar una concha verde más para ver si se mueve. Y luego Tocho nos dice: ¡me puto, lo hicieron llorar! Y yo meándome de risa. Como ahorita, güey. Sí. Y también fueron en esa sensei cuando apliqué el mejor uso del caparazón azul que ha habido en la historia de Mario Kart. ¿Cuál, güey? No me acuerdo. Cuando usted y Tigre Tocho iban peleando el primer lugar. Y a las dos veces se los chingó, ¿no? Sí, iban el sensei y Tigre Tocho peleando el primer lugar como nunca habían peleado en su vida por nada. Ni por una vieja hubieran peleado así. Y así, pero estaban como a 30 centímetros de la línea. Pues, no, iban como a 10 metros primero. Y yo iba como a 30 de ellos. O sea, iba a perder, iba a quedar como en último lugar pendejo. Y aparte era la última carrera de toda la... Todo el circuito, de las cuatro que había. Y era, con esa yo ganaba. Si ganaba esa yo ganaba, pero si no me iba hasta abajo. Y dije: verga, ya van hasta adelante. Y dije: pues YOLO. Y aventé el caparazón azul. YOLO. Y voló el puto caparazón más rápido de lo que solía volar. Y madres, que impacto, no les va a pegar, ya cruzaron la meta. Y que a 10 pinches centímetros de la güey meta, porque casi casi los podía contar, que les pega a los dos pendejos. Y dije: y que ya acelero y llego en primer lugar. Y el Tocho que iba... toda madre. Y el Tocho que iba a llegar en segundo, al final llegó en tercero porque el güey no tenía aceleración. Y ya, el sensei quedó en segundo y el tiro de Tocho en tercero. ¿Y cómo se enchiló Tocho? Oye, ¿te acuerdas cuando los troleé con el caparazón azul a ti ya perrita, güey? El Mario Kart 7. Ah, Que le duró como 10 segundos. Ya luego dije, total, todo el mundo me va a pegar. Y luego frenaron los dos, güey, y yo lo rebasé. Es que no mames. Al sensei en Mario Kart 8, la primera vuelta, la primera caja de premios, le dan el caparazón azul. Y me lo guardo. Y se lo guardo, cabrón. Y luego me voy atrás de ellos. A menos que le echen un rayo y se lo quiten, cabrón. Vamos, daban puras pinches cascaras, güey. No, pero le dan los premios más cola, güey. A pinche Marcos. ¿Ascendeste, güey? ¿Ascendeste? ¿Qué? Sí, o sea, a mí me ganan un chingo en Mario Kart porque mi pinche mala suerte está cabrona. Voy en último lugar y ¿qué me dan? Una cáscara de plátano. No, que te la metas. Ven y te dan el plátano para que te lo metas en el yoyo, güey. No, ni eso. Además, no me dan nada, güey. Oh, wow. No me dan nada nomás porque no pueden. En Mario Kart de Super Nintendo te daban monedas, güey. Dan piezas. Eso era lo más mierda, güey. Sí, yo ahí cobro todas las malas cosas que he hecho en mi vida en Mario Kart. Ahí está tu karma, Marcos. Ahí está mi pinche karma, güey. Ya la respuesta de haber chacaleado al hijo de Tocho. No, la del hijo de Tocho, güey. De que estábamos jugando todos en el Mario Kart 7, en el Mario Kart Wii. Y luego dice Tocho, ahorita vengo, jueguen con mi hijo. Y luego como que se tardó el güey y luego les dije, oigan, güey, ¿ustedes date a jugar con el hijo de Tocho? Y me dice, no. Y dice, no, pues no. Y Diego dice, Carson, hay que mandarlo a la verga. Y luego, nos vamos al Street Fighter, güey. Y luego todos, sí, vámonos. Y lo dejamos solo en la sala, güey. Culeros, güey. Yo, gente. Ya me lo imagino jugando el solo y rebasándolos y el niño, ay, ya les gané a todos. Cual, no había nadie. Pagamos, yo pagué el Wii. Voy a llegar Tacho, nos va a mandar ahorita la chingada, güey. Y luego todavía le dijimos a Tacho, sí, ya estamos jugando. Y nosotros ya que echando campos, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas, Marcos, del Sagat contra Sagat? De hecho, fue esa noche. ¡Ah, es verdad! Cuando Gerson nos metió una pinche putiza, güey. Yo he tratado de vengarme de esa chinga, pero no he podido. No, he estado cerca, pero no he podido. No, yo no, pero tiene que ser el mismo juego para que valga, güey. Me quiero vengar en otro. No, estuve no, punto en otro no dos. Se vale, güey. No, eso no es de honor, cabrón. No para vengarme así de esa, sino de ponerle dos pinches cicatrices como él me dejó cicatrices emocionales, güey. Ahí les va, güey. Esta es la foto, güey, de la tragedia, güey. A ver la pinche foto, a ver. Veanla, güey. Que yo no salí. A ver, ¿cómo? Ya no me acuerdo ni cómo... Herzog, victorias 54, derrotas 4. Marcus, victorias 5, derrotas 28. Yo, victorias 3, derrotas 32. No mames. Fue esa noche. Y una de las que perdí con Herzog fue el Sagat contra Sagat. De 5 rounds. Yo la predije. Herzog, pinches Herzog, es un chaca, ese es de la farmacia. No, ese güey es un master, güey. Ya se van a pelear por Herzog. Luego me cagó dos. ¿Cuánto siento celoso, Marcus? Oye, Marcus, ¿cuántos perfects? Me echó dos perfects, ¿no? En esa de Saga contra Saga, ¿no? No, fue un perfect. No, fueron dos, güey. ¿Y usted? El primero fue perfect. Ah, bueno, el primero fue perfect. Luego dos doble KO. No, luego usted ganó. Luego yo gané, y luego doble KO. Y no, doble KO. ¿Fueron dos doble KO, güey? No, fue solo uno. Fue uno. Fue de cuatro rounds. Fue primero más, un perfect. Fue primero un perfect. Luego Herzog le iba a poner a usted un perfect. Y usted no sé dónde chingado sacó la Rosa de Guadalupe que le ganó. Ajá. Y luego yo le dije, pinche pelea. Va a haber un doble KO, van a ver. Y usted, nah, que la mamada. Y verga, güey. Y iba ganando, que es lo peor. Me emperré. Y el sensei iba a ganar y Herzog sacó fuerte la Rosa de Guadalupe, se la robó. Y pum, doble KO. Y la última me chingó perfect. La Rosa de Guadalupe. No te pases. Y luego ya la última fue perfect, güey. No, la última no fue perfect. No, sí me sacó perfect, güey. La última fue perfect. ¿Cómo? La última fue perfect. No fue perfect. No, sí fue, güey. No, porque estoy seguro, si hubiera sido perfect, usted lo hubiera publicado y no lo publicó. No, sí lo puse, güey. La verdad no me acuerdo. El chiste bueno es que fue el doble KO, güey. Fue un perfecto. Fue la noche que abandonamos al tigre al hijo de Tigre Tocho. Oye, pero pinche Herzog esa noche nos echó 10 perfects, güey. 6 a mí, 4 a ti. Había luna llena, una mierda así, porque pinche Herzog. Antes que nada, pero no, espérame, salud. Y en un perfect, güey, en uno de esos tardes te comiste la Porky Yakuma, güey. ¿Yo? Sí, te comiste la Porky. Ah, sí. Que usted y yo nomás jugamos como dos veces, ¿no? Sí, y me ganaste, güey. Sí, yo le gano dos. Es que ya era la triada. Es que normalmente es esta triada en las retas con nosotros. Yo le gano a Gerson, Gerson le gana a Marcos y Marcos le gana a mí. Las pocas veces que llegué a jugar, nada, me comí la de todos. Bueno, en el. Le daban unas putizas. No manches, pinche atas culo, ya no juegas, güey. No, ya es que ya lo voy a meter otra vez a la tarjeta, ya se la voy a meter. Toda. Conéctalo por teléfono. Es que le había cortado, cabrón, la suscripción porque bueno, pero ahora sí ya. Yo creo que para final de este mes ya se la meto. Ah, muy bien, pues cada quien sabe hacer lo que quiere, güey. Ese canal de la muerte, el pinche Ecla. Muy bien, pues bueno. La cuata. La mazacuata. Ah, no, pues chido. No, pues qué chido que los tuvimos aquí en el programa, me cae. Nos hicieron el día, ¿no, Marcos? Sí, de hecho, el programa que empezó como una reverenda mierda y no te hay que admitirlo porque no teníamos que hablar. No, la neta estaba bien pendejo. ¿Cómo se llamaría el programa? El ítem sin censura. Sin censura, invitado. Ahora fue convenciones de gamers, güey. No, la neta, pinche gringo, que sabía chingar a su madre. El gringo, sí. El gringo de Toquillín. Oye, tenemos nuevos gags, güey. El gringo de Toquillín. No, ¿cómo dijo? El pinche gringo. Pinche gringo, güey. Pinche gringo, Atlas, el. ¿Qué dijo? Pinche cholos. El Atlas cholo, güey. No, los amigos en la sabrita. El amigo en la sabrita. La sabrita, güey. Ese se llevó la noche, pinche sí. Gags. Charla de gringo, la charla de pochos, güey. El diálogo de pochos. Ya se estaban peleando la pelea por Gerso. Ah, cierto. Es celoso. La pelea por Gerso fue por todo el universo, güey. Sí, eso iba a decir el destino del universo. Oye, no mames, pinches retas que tenemos son tan épicas que se buguean los pinches juegos, cabrón. ¿Cuál fue la que se bugueó una vez? La de Marvel. O sea, hubo una red que estuvo rara. Que hasta tú, Marco, dijiste, no, el universo está distorsionando. Se distorsiona la realidad. Está distorsionando. La realidad se distorsiona. Ajá. Pero no me acuerdo. Creo que el Sensei le ganó al Gerson. Creo que sí fue esa, que el Sensei ganó dos seguidas. Y eso es rarísimo, güey. Normalmente gano una, pierdo tres. Gano una, pierdo nueve. Gano una, pierdo 15. Sí, por eso dije que se estaba distorsionando el pinche mundo. Y como me tocaba ganarle a usted, dije yo voy a poder como recomponer el orden universal. Yo nomás una vez le gané al Marcus de Perfect, pero no sé si fue de cagada o fue porque hice técnica trabadora. Güey, respondiste tú solo. Yo me acuerdo cuando me se enojó Gerson porque subí el video del perfect que le hice con Dan. Es que también usted se mamó, Sensei. Lo publicó en Twitter, lo publicó en Facebook. En Facebook, exactamente. Subió el video, luego lo presumió en el chat del ITN, luego me lo presumió a mí. Pues no mames. Hasta en la revista esa de alarma lo puso también. Hasta en la alarma, güey, no mames. Hasta en el Google Plus. No, no mamar, güey. Ah, también tú hiciste enojar a Herzog, pinche Atlas. ¿Yo por qué? Porque cuando aplicaste la técnica trabadora, dijo el Herzog, ahorita ya le voy a enseñar lo que es una técnica trabadora. Sí, güey. Me puse una putiza. Sí, güey. Te llamabas Marcos. Agátale de pita. Pero me dejé porque era Herzog. Pégame, no me dejes. Ay, ¿ve por qué me pongo celoso, cabrón? Oiga, le tengo una mala noticia, que ya se nos acabó el tiempo. No. Apenas me estoy fijando que ya nos pasamos como 10 minutos. Bueno, total. Borramos ¿cómo? Los 10 minutos del principio que valieron verga. Sí, hacemos edición, ¿no? Del principio. O se los quitamos a Javier Andrés, que acabó, ¿no? Para el güey. Y acabó el güey, pues ya. Claro, esto evidentemente es para la transmisión en vivo, ¿no? Pero para el podcast, pues esto sí va a caer entero. Total. Sí, total. Es más, voy a poner anotación. Lo bueno empieza a partir del minuto tal. Para que le adelante. Sí. Ahí prende el micrófono del Sam y dicen, ya, váyanse. Déjenlo así, sensei, ya. Sí, bueno. Pero bueno, entonces ya nos vamos a despedir, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Vámonos con los invitados primero, con por orden alfabético, Toquilli. Sí, de abajo para arriba, güey. Bueno, sigo medio crudo de la fiesta de ayer que me dio un poquito, pero sí. Bueno, muchas gracias a toda la banda que nos está escuchando y pues gracias por invitarnos, sensei, gracias Marcus, y pues ahí estaremos si es posible para la otra, si no siempre vuelven a invitar. Gracias a la gente de Anime Nexus. Ahí ya, chingan a su placer. Pareció entrega del Oscar, güey. Sí. Muy bien, Atlas Falken. Va, no, pues gracias a usted, Sei, Marcus, que me invitaron. Mi alto Kiji. Ay, saludos para todo. Oh, por cierto, perdón, saludos a la Choliza. Sí, chinguen a su madre. Ay, el Kirby, ¿verdad? El Kirby. Yo quiero grabar eso. Saludos a la Choliza de Toquiñi. A ver, dilo. Saludos a la Choliza. Ahí está. Voy a sacarlo para la edición. Yo también. Nada más por eso voy a bajar el podcast. Pero Atlas estaba diciendo adiós. No, está bien. Perdón, Atlas. No. Nah, yo no me huevo, no hay pedo. Oye, Atlas, qué chingón, tu voz ya no se escucha como la mía. No, ya no, qué bueno, güey. Cuando te vi por primera vez, hasta yo me saqué de pedo, güey. Y dijiste, ya se distorsionó el universo. Pero ya me cloné, por si uno ya. Y luego clonan al Tocho, que luego dice, no mames, ¿quién entró el Tocho, güey? Hoy cierto, no mames. Ya, claro, pero. No, fue sin querer, es que sonaba igualito. Dale. A lo mejor que te raye la madre este güey. ¿Sensei? ¿Eu? ¿Qué onda? Ah, no, sigue el Marcus. Sí, banda, pues empezamos muy ahuevonados, trataba de mantener a flote el programa, pero el sensei como que no cooperaba y yo también tenía tantas ganas de hablar. Tú tampoco cooperabas, cabrón. Así que qué bueno que llegó el Toquilli, Cerú y el Atlas Volken. Bueno, el Atlas Volken primero para que luego nos diga que no queremos al güey. Y ya. Si se cayó la audiencia o algo así, la neta nos vale madre. Nos divertimos y salvamos el programa, así que ya. Se cuidan, banda, hasta la próxima. Hasta la próxima. En nombre de todos los que somos posible el Itener Radio, el Toquille de Kencio, del Marcus Cerufu y todos los que hacemos esto, del Tocho, Chander, Marcelino, Perlito y todos los que no están, hasta de Herzog. Nos vamos, se cuidan, sean felices y nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias. Adiós, banda. Hasta luego. Hasta luego, banda.